amigos, este es el episodio número 26. ¡26 ovejas mecánicas! Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy con el gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y el inconmensurable Rob Núñez. Soy el inconmensurable Rob Núñez. Y siempre... también tocayo. Y también tocayo. Pequeño pero muy grande. Pequeño pero grande donde vale. Qué fuerte. Tengo lentes nuevos. Sí, ¿verdad? Sí, me di cuenta. Muy bonito. Que me di cuenta que los lentes de Liar los... ¿Los powerful? No, lo que te hace genio. Genio y figura. Genio y figura. Puede ser. La suma de los cuadrados de... de los catetos. De los lados del triángulo son iguales a... La hipotenusa al cuadrado. ¿Se ponen los lentes de quién era? ¿Por dentro de los lentes? No, uno que está en el baño, está en un water. Ay, bueno, Simpson. Ahí está la referencia de los Simpsons de esta semana. Queremos partir... dándole las gracias a nuestro querido amigo Víctor Olave. Víctor Olave. Que nos mandó la película de esta semana. Para las 20 preguntas. Así que ya saben a quién reclamarle. ¿Cuántas has elegido de Víctor Olave? Varias. Es que tiene buen gusto. ¿Hemos ganado alguna de Víctor Olave? No sé. Puede que no. Pero quise elegir. ¿Cuál fue la última? Las que... de Dani Nesport. Por lo que todos ya saben. ¿Cuál fue la última que ganamos? ¿Nosotros juntos? Sí. Hace mucho. Hello, darkness, my old friend. Como yo cuando me equivoqué en la. A ver, cuando me equivoqué en la wea de Horrible Bosses, vayan al video, está en el canal de YouTube. Sí. Pero no me acuerdo la última. Sí, creo que The Host. The Host parece, weón. Estoy pensando eso. Como capítulo 19. Sí, no fue tanto tiempo. Bueno, y también las de Akuma. Chiquillos, los muchachos saben mucho de cine, pero también, por favor, películas que la hayan dado más de una vez en el cine. Porque, así que gracias a Víctor por su. Sugerencia de esta semana. Y por todas las cortinas. ¿Víctor es el que hace las cortinas? Parece. Sí, oh, no. ¿Quién es el que hace las cortinas? Te me va a decir que hay vergüenza, weón. ¿No es Víctor? No, weón. No es Víctor. Perdón, Víctor. Y si eres Víctor, lo siento, pero no fue mi intención. Vamos a ver, ¿cuándo fue? ¡Chuta! ¿Para quién viste? Por estar dando la fe de rata, weón. Fe de rata, ¿a quién nos ayuda siempre? Es él, estoy muy seguro, weón. No estoy seguro. ¿Cuándo hablamos de la cortina? Yo estoy casi seguro que es él. Mario González, ¿ves? ¿Cuál mandó Mario? Las dos. ¿Las dos fueron de Mario? Y Akuma la tercera, la otra que yo tengo como lo hace un par de capítulos. Gracias. Me parece como 10. Sí, así que muchas gracias, Miguel, por tu aporte. Vamos a partir utilizando la segunda cortina que nos mandó Miguel en la sección favorita del público, de los niños, favorita de los niños, la Fe de las Ratas. La fe de las ratas. Ay, ahora sí. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. La primera la escribe Edo Vega, o Eduardo, me imagino que se llama. Eduardo Vega, y está dirigida a Elías. Edo Caroe. Pico en el ojo. Dice, hola. Me pareció que en las 20 preguntas preguntaron si estaba basada las 20 preguntas del capítulo anterior, del capítulo 25, en alguna obra anterior, y la respuesta fue no. ¿Ya? En ese caso, en caso de que sea, no sé qué dice ahí, en caso de que ese sea el caso, no sé. ¿Eh? Le informo a Elías, Christian Slater es un perdedor sin talento, Yacamán. De tu modo. No lo voy a repetir. Elías, Christian Slater es un perdedor sin talento, Yacamán. Que The Time Traveler's Wife, la excelente película, es una excelente adaptación de la aún mejor novela. Oh. Y ópera prima de la escritora Audrey Niffenegger. Oh, bueno, quiero leer mal este apellido, es muy complejo. Niffenegger, voy a decir Neger. Niffenegger. Voy a decir Neger. ¿Para decir Niger? Sí. ¿Pierde tu miedo a Niggers? Al alemán. A los Niggers. Si a alguno le interesa, recomiendo la versión en inglés. Sencilla, para nada pretenciosa y profunda en cuanto a alemán. A su acercamiento en el desarrollo de personajes. Ayuda además a apreciar lo notable de la adaptación, que resuelve de buena forma audiovisualmente elementos netamente literarios. Mira, tiene a leer. Tiene labia el hombre. Sí, a esa parte de los casos, que en el caso, ahí claro. Patinaste, pero más abajo. Como que se dio cuenta que... Mamá, ¿me puedes escribir este mail? Así que muchas gracias, Edo. Y la gente vaya a leer y luego ver The Time Traveler's Wife, que es un libro y después una película. Por eso no deberías haber considerado. Es como sí, eso se está diciendo. Sí, entendí, pero... Tenemos otra de nuestro querido amigo Dani Inés, que es Dani para mí. Hay que hacer una cortina. Hay que hacer la sección de Dani Inés. Ya Miguel, la cortina de Dani Inés. dice que el Minecraft de Wii U salió en diciembre de 2015, pero en digital. Y lo que se viene ahora es una actualización nueva con skins y mundos hechos de Super Mario. Okay. Y que es gratuita la actualización. Y lo que sí van a lanzar es la versión física del juego. ¿Qué eso incluye? Sí se viene. ¿Qué lo incluye? Incluye por lo de Mario. Así que eso. El juego ya existía. Ni idea. Pero tampoco. La gruesa librería de juegos no de Nintendo, del Wii U, son como 7, 8. Es como 2 FIFA. ¿Caben todos los juegos de Nintendo Wii U en nuestras manos y pies? Cagada la risa. Que no son de Nintendo. No, todos. No, menos, porque para eso necesitamos uno de nosotros nomás. Pon las manos así, 1, 2, listo. Mira, si tu consola de videojuegos no tiene menos de 5 FIFAs y llevas más de 5 años en el mercado, cagaste. Acepta. Esa es la escala. A la casa. Te mides en FIFAs. Bueno, salieron verdad, juegos de FIFA en Play 3 y no salían en el Wii U. Es verdad. En fin. Oye, siguen saliendo. Nota aparte, como te comenté, gracias al gran Paulo GR del sitio colemono.com. Me prestó, no sé qué fue eso. Me prestó el Star Fox Zero para que yo no tuviera que comprarlo y jugara por mí muy, mismo. Muy generoso. ¿Y es tal cual dicen? El control es horripilante. Fe de rata para Nintendo. Fe de rata para Nintendo. Te equivocaste en esa mierda de juego. Arreglen su control porque el juego se ve lindo, tiene dinámicas nuevas y todo el cuento. Bien. Pero el control no te dan ganas de jugarlo, entonces no sé qué voy a hacer. Eso es lo que todo el mundo quiere en un juego, no tener ganas de jugarlo. Por el control, pero qué decepcionante que sea por el control. En su momento leí que el control tenía una curva como para aceptarlo de 2 horas. Y después leí que algunas personas decían que el juego hay que rejugarlo para poder aceptarlo. Terminarlo y volverlo a jugar. Lo que todo el mundo quiere. Pero es demasiado. Lo que todo el mundo quiere. Bueno, un proceso de adaptación de 9 horas, 12 horas. O sea, yo el Star Fox 64 original lo jugué 1000 veces, pero no porque quisiera aprenderme el control, es porque ameritaba jugarlo 1000 veces, ¿cachai? O sea, teníamos la edad que teníamos cuando claro, existía. También era una cosa de tiempo y edad, ¿cachai? Claro. Pero no sé si lo han jugado últimamente. Yo jugué el Star Fox 64 hace como, no sé, 3 años atrás. Ok. Y mantiene bien. Sí, o sea, sí, el control tieso y la weá, pero algo en la época. De hecho, pero me pasó algo jugando Star Fox Zero, me pasó algo que había leído que le había pasado a otras personas. Que dije, me dije a mí mismo, ¿por qué no estoy jugando Star Fox 64? Que habla muy mal del control del juego y como les digo, es horrible. No lo compren, consíganselo prestado y jueguen por ustedes mismos. ¿Y te prestó el del Tower Defense? No, se lo pedí. Oye, es bueno. ¿Sabes lo que me costó que me lo prestara? Me lo prestó. Puta, primero lo de tira flores, de qué buena onda. Ya después, cagado. Me lo prestó en otra caja. ¿Por qué es la edición especial? No, porque tenía miedo que dañara la caja. Tienen poca fe en ti, Ariel. Sí, igual. Mi forma de cuidar caja. Mira, no sé. Paulo, voy a meter mis manos aquí. Luego voy a tocar la parte de atrás del disco con estos dedos llenos de maní y sal y grasa. Son mis huellas. No necesitas la PDI, son mis huellas. Yo fui. Bueno, así que gracias a Pablo Javier Muñoz por prestarle juegos a Elías, porque nosotros no prestamos. Para tú contaste, lo contamos en el programa, una vez que te habían cambiado el Mario Galaxy. No, llegaba a la conclusión de que quizás me habían cambiado el Mario Galaxy, porque yo presté el Mario Galaxy y me devolvieron algo que parece que habían rayado con clavos. Eso va a pasar. Claro, ahí está tu Star Foxero, Pablo. Y no nos vemos nunca más. Y me cambio de casa. Y te elimino de todas las redes sociales. Bueno, el dato útil de esta semana es un amigo de la página, fanático de nuestro programa, por lo que nos hemos enterado. Sí, un gran fanático. Un fanático llamado, o sea, no sé su nombre real, pero su nombre de YouTube es Camilo Reviews. Camilo Reviews. Que es un YouTuber. Es un YouTuber. Un importante YouTuber. Tiene casi 30.000 suscriptores en su canal. Es esos YouTubers que yo aspiro a ser cuando sea grande. Claro. Nosotros seamos grandes, queremos ser como Camilo, que tiene como 10 años menos que nosotros. ¿Ya? Debe tener igual que yo. 5 años menos que tú. Sí. ¿Qué? ¿Cuántos tenés? ¿26? ¿No? 27. ¿27? Yo tengo 33, po, weón. Y Camilo va a tener como 20. Debe tener como 20. ¡Tengo lunares más viejos que tú! Claro. Así que le agradecemos primero a Camilo porque hizo un video donde habló de varios canales. Y nos puso entre sus favoritos. Entre su canal favorito. Ah, su podcast favorito. Así que le damos un saludo. Muchas gracias a Camilo. Así que vayan, suscríbanse. Y bueno, vayan los 500 que somos. Claro. Y suscríbanse y agreguen a su tremenda piscina de suscriptores. ¿No va a aparecer eso ahí? ¿O sí? Pero rojo. Ah, no, sí, lo de Camilo. Sí, él sí. Va a aparecer abajo. Aparte, un hombre guapo. Es un jovenzuelo guapo de Talcahuano. Un hombre talcahuano. Ah. y forjado en YouTube de los de la vieja escuela. Sí, me gustó ese comentario que hiciste. Es un youtuber de la vieja escuela. Es un youtuber. ¿Qué significa eso? Que copiera, que no es Germán. No es. Que no busca la fama, que no busca la risa fácil. Quiere comunicar. Que no busca el meme. Quiere comunicar. Que se preocupa del contenido, hace excelentes reviews de videojuegos, de películas. Lo que es un generador de contenido. Exactamente, él genera contenido. No es así como, me voy a reír de esta weá y. No sé, pues bueno, chupa el perro. Y toma YouTube como una comunidad. No como generar para hacer sobre el resto. Y tengo que aportar en algo en esta triada de conversación, supuestamente. Entonces, yo quiero decirte que el buen tiene buen gusto para las weas que elige reviewear. ¿Sí? Ah, no bueno. Sé si el ver la manera verdad, correcta. Nos comentaste que tenía una película. Sí, tenía una review reciente de World Children. No, que tan reciente no va a ser cuando salga esto al aire. Claro. Pero una gran película, cabros, que igual deberían ver. Otra recomendación, ¿eh? Wolf Children. Recomendada por Camilo Reviews. Cacha, dos recomendaciones en una. Vayan a ver a Camilo. Y tiene una cacha de videos. No sé, creo que está llegando a los 1000 o 700 ya. Alguna cuestión así. Nosotros somos pusilánimes. Una alpargata. Al lado de muchas cosas. Claro, entre ellas Camilo Reviews. Así que le agradecemos, nos sentimos muy. ¿Cómo es? Humble. Como honrados y. Humilde. Pero con humildad. Con humildad. Siempre. De que sea mi Lord. Su podcast favorito. Mi Lord Commander. Lord Commander. así que eso. Vayan, suscríbanse. Síganlo en YouTube. O sea, síganlo en Twitter. Y creo que, no sé, Facebook no lo encontré. Pero no importa. Sí, debe tener. Déjenme un Facebook. Eso. Lo ponemos abajo. Bueno, vamos a una sección que es divertida, a la gente le gusta. La otra que tiene cortina son las. Déjame, espérate, tengo que ir. Son divas, esto es culpa tuya, Miguel. Tú creaste cortina, etc. Ya. Las. ¡Noticias del pasado! Esta semana tenemos 5 ítems. El primero de ellos involucra a un viejo, querido, conocido de nuestro podcast. Volvió, con Chile. Que no había aparecido en semanas y semanas. Volvió. El querido Hideo Kojima. Hideo Kojima. Chino, tú la chica. Que como que quintuplicó los seguidores. Que sacó un video y el weón así es. Ya le llegó la weá de YouTube que le llegó a Germán. Se moró como 4 años. Como cuatro años Germán en que le llegara la weá. En un día le llegó al culiao. Va a salir en esos videos de fin de año en el que están todos los youtubers. Va a salir el weón. Kojima culiao. Pero no disfrazado de Snake porque no podí, chino culiao. Golpéalo donde le duele. Eso mismo. Le metiste el dedo en el orto. Pero, para pasar la pena de haber perdido Snake, nos presentó a Ludens. Ludens, ¿qué es Ludens? No sé si vieron el logo de Kojima Productions, porque de alguna forma tiene el nombre. Pero es que ese es su apellido. Claro. Pero es Productions, pues, la conjunción de ambos, esa weá era de Konami. Pues. Yo creo que Sony tiene que haber dicho ahí. Quizás, claro, ganó una demanda o pagaron un. Quizás le sacó la S. Claro, lo escribió. Productions, como peluquerías. Escribió Kojima con Q. Con Kojima. Y que era como una especie de astronauta con un casco bien estrafalario. Es un cráneo con un casco. Casco y a mí el casco me da la impresión. Para mí se parece de alguna manera a esto como microscopio. Sí, tiene como un estilo medio. Sobre todo al diseño como antiguo de un microscopio. Sí. ¿Qué pasa? ¿El vibrador? Sí, es que hasta ahora usualmente me lo meto en el ano. Okay. El Hideo Kojima. Claro. Así que no puedo ocupar Snake. Sam. Oye, ¿y es el protagonista del juego nuevo? Claro, además de la mascota, porque nosotros lo conocíamos como un dibujo lineal, ¿sí? Así como una cuestión un dibujo plano. Entonces, y ahora lanzó un arte 3D, ya el mono perfecto, y es como una especie de astronauta. Tiene como una armadura a los Halo. Descrito. Buscando una imagen de un mono. Halo me recordó de cierta forma algunos diseños de personajes de Gundam, weón. Ah, ok. ¿Cachai? Tiene. Claro, esa, a ver si. Aquí está la imagen. No, que se llama entero. Shalashaska la compartió en el grupo y nosotros la compartimos en la página. Ahí está. Tienes razón. ¿Cachai? Que tiene como. El casco para la gente que sigue Gundam es como medio de un Talgis, que es como un caballero medieval así, hecho robot. Tiene hartos detalles. O sea. Igual hay algo de Space Marine. El casco Marine. Tiene como un compás, es como parte de un. No. Bien extraño, es como, no un compás, quiero decir un. Un astrolabio. No, sí, pero no. ¿Cómo se llama ese que era un semicírculo, un transportador? Un transportador, no sé. ¿La weá de los masones? Sí, sí. Como un triángulo. Ese es como un semicírculo con graduación a un lado. Transportador. Transportador. Sí. ¿Cachai? Esta foto no es muy de buena calidad, pero... Bueno, ahí se nota la calavera, ahí se nota más o menos. Igual está choro el mono. En realidad, yo cuando decía microscopio me referí... Porque esos microscopios traían como un transportador que era la parte como donde claro, se iban inclinando, ¿no? Claro, ¿cachai? Claro. Pero claro, se nota que es como una especie de astronauta. ¿Cachai? ¿Cachai? Ya, la imagen de telescopio que tengo? Sí, es como un astrolabio. Como que tiene una... Es que el astrolabio... Mecedora. Eso, una mecedora, ¿cachai? El casco, pero como invertida. Y está, ya hay un cráneo adentro. Y tiene, claro, una calaca, sí, po. Si el weón es calavera, ¿cachai? Porque es divertido, porque la imagen, yo vi una imagen de mayor resolución que esta, que es pésima. Y tiene un micrófono. O sea, es el weón. ¿Y el weón estará muerto? O a lo mejor es una raza extraña como la del Doom, que no tiene piel. No, a lo mejor es Spinal. Claro, esa es la evolución natural de Spinal. Bueno, la cosa es que lo vimos y supuestamente es un juego que va a salir en PlayStation 4. No sé si de manera exclusiva, tengo la duda de eso. No sé si es exclusivo, quizás exclusivo de consola. Pero no sé, todo ahora sale en PC, pues, bueno. PC es la nueva niña bonita, todos quieren verla con él. A propósito de esto, en la casa de GR también jugué Doom en PC. ¿Y bueno? Es hermoso. Es hermoso. ¿Pero es bueno? Es bueno. Ya. Yeah. Es bueno. ¿Te dio miedo? Es que no está hecho para que te dé miedo. Es Doom 1. Es Doom 1. No es hecho, Doom 3. Es esa locura rápida. Ah, ya. No es Doom 3. No es una hueá siniestra de caminar por la oscuridad con una linterna. No, no. Esto es rápido. Es rápido como Doom. Es como en Coca. Sí. ¿Y te encontraste con alguno de las habitaciones antiguas? No, después las vi en YouTube. Ah, ya. ¿En serio? Sí, hay habitaciones así como levantadas del primer juego. No. Pero ahora podéis mirar para arriba y ver el techo. Sí. No como antes. Que estaba la weá, el imp, te disparaba y la weá bajaba y te llegaba igual. No, aquí los hueones son muy ágiles, los hueones, los imp. Se trepan, se corren, pero el juego es muy rápido, en serio, creo que lo que como más una me gusta. Me tinca que es como una mezcla entre el Doom 1 y el Quake 3 Arena, una weá así. ¿Sí? El... ¿Sí? Sí, es un gran pico, weón. No escuchamos muy buenas cosas del multiplayer. El multiplayer creo que es medio fumeque. Sí. Medio actual. Sí. Pero la campaña, el single player, que por lo que leí podía durar como 13, 15 horas. Ah, bueno. Oye, ¿y ocurre después de Doom 3? ¿O es el Doom 1? Es un remake, es un reboot de la historia. ¿De nuevo? De nuevo, claro. Porque Doom 3 era un reboot. ¿Viste los primeros minutos? No, jugué 2 horas y media. No, pero desde el principio, esa es mi pregunta. Ah, sí, sí. Jugué 2 horas y media y se me hicieron nada. Yo escuché que había así como... que al principio partía con una wea muy ridícula, donde... ridícula en el buen sentido. De que el Doom Guy era como una wea mitológica que tiene... Claro, como que tú te levantas como de un altar en el que te tienen encadenado... Y hay como un holograma que demuestra que había gente como que alabando ese altar. No, y la wea que decían es como que... Agarraron al weón genérico de los genéricos y lo transformaron en un dios en la mitología de Doom, ¿sí? Entonces, weón... Pero el juego todavía no me alcanzó a llevar a qué era eso específicamente. Ya. Obvio, pues bueno, no era. De una campaña de 14, de 4. Igual bacán. Que no, y esas 2 horas y media que jugué duraron nada. En mi mente fueron con nada. Eso es lo bueno de un juego. Ahí cacháis cuando un juego es bueno. Chivo. Pero en términos de historia no cachaste nada. Hay un malo, o no sé si es el malo, que es un robot. Y hay una... ¿Cyber Demon? Y hay, no, es como un androide que trabajaba en el laboratorio. ¿Pero ocurre en Marte? Y se presenta como un hombre, sí, tiene un nombre y apellido. Dice, soy el doctor no sé cuánto, pero un robot. Boskonovich. GLaDOS. Y hay una mujer también, que sale en holograma y no sé quién es el villano. Cortana. No, Cortana. La mujer de Halo. La mujer que es un holograma. Y la voz de tu celular Windows Phone. Sí, tú. Yo sé que tú, el espectador de... Mentira, tiene uno. Tiene que haber uno que tiene Windows Phone. Es la demográfica. ¿Y es Cortana? Es Cortana, así se llama el Siri de Windows Phone. ¿Lo quieres? ¿Te vas a cambiar a Windows Phone? Cortana. No moriste. Sí, tengo a Cortana y tengo aplicaciones con actualizaciones de hace 6 meses. Windows Phone. En fin. Es muy cercano a lo que le pasa a mi Android. Bonita la mascota, Kojima quiere crear como un Mario. Así como ¿es una nueva? No, o sea, no, pero me refiero Mario, como, claro, un Mario diabólico. Como una mascota feo, que sea como el emblema de su gran empresa. Está creando un Master Chief, yo creo. Oye, pero mirando el mono, Kojima perdió los derechos de Zone of Enders también. Sí, son de Konami. Ah, que igual me recordó un poco. Es que a lo mejor va a mezclar varias bolas, ¿cachai? Porque a Kojima nosotros sabemos que le gustan los mechas. Pero ojalá que haga un juego, más de un juego cada 10 años. No, yo creo que sí. Yo creo que Sony no le va a aguantar ciclos de vida tan... Y es que creo que le van a aguantar lo que quiera. Si ya viste la cara como lo miraba él. El... No, no, sí, pero en nuestro ¿qué? Especial de Kojima que duró 6 semanas. hablamos de que. De hecho, lo retomamos. Claro, no, todo lo, Ovejas Mecánicas es un especial de Kojima encubierto. Quizás este buen se demoraba a propósito. ¿Te acordás que lo hablamos? ¿Para que lo echaran? Porque el buen estaba chato y ya no quería hacer más Metal Gear. Puede ser. Porque de hecho parece que el 3 era otro juego y por eso es en la selva. Ah, ¿cachai? Puede ser, puede ser. No sé, hay varios rumores que hablan respecto a eso. Que el buen dijo, cuando hizo el 2, ya, este es el último. Después hizo el 3. De hecho, por eso sacó Snake. ¿Por? Ya, este es el último. Ya, después del 4. Ya, este sí es el último. Y después de salir el 5. Y ese sí fue el último. No, el Peace Walker salió antes. Pero es que el Peace Walker es de portátil. Pero... Ay, no he jugado al Peace Walker. Acabas de demostrar que no he jugado al Peace Walker. Es que es main, no es mainline, Power. Acabas de demostrar que no he jugado al Peace Walker. No, no es mainline. Juegos de consola. Si tú miráis la weá, el Peace Walker no está mencionado en los juegos principales. ¡Qué fuerte, weón! Primero Cortana y ahora esto. Es como el Acid, pues weón. No, no es como el Acid. No, es como el... No, no, y hay que es como el Very Missions, weón. No, el Ops, el primero de PSP. No, pero es otra weá, no, weón. No, sí, yo sé que es bien venerado, pero es de portátil. Es la secuela del 3. Pero es portátil. ¡Ay! Ya. No vamos a llegar a ninguna parte con esto. ¡Qué fuerte, la Roberto! La próxima semana lo resolvemos. No lo resolveremos nunca. Yo soy del campo donde los juegos de portátiles no son mainline, nunca. Cacha. No hay mercado. Si no todos sé. Recordaremos Super Mario Land, ese claro. Gran, esa gran franquicia. No. No, en fin. No, sí. Dicen que es un buen juego y no lo he jugado porque no lo jugué. Porque es de portátil. Sí. Por eso no lo jugué. Pero si está para Play. Estos juegos que le gustan a todo el mundo que son Demon Hunter, ¿no? ¿Cómo se llama? Monster Hunter. Sí, pero en Japón, po. Pero son de portátiles, po. Pero los más bacanes son los de Wii U. ¿En serio? ¿En serio hay en Wii U? No, en Wii nomás. No sé. Sí, hay un Monster Hunter de Wii. Ferrata va a ser esto el próximo capítulo, estoy seguro. Yo tengo Wii y tengo Mario Maker, ya te llevo. Ah, y tengo Mario 3D Land y el otro Mario, ¿cuál es? 3D World. Ese 3D World. Bayonetta. ¿El otro no, Mario? No, tengo. El otro Mario, el Wii U... New Super Mario Bros. Wii U. Ese que meten a Mario en la balosa y lo tiran al mundo. Ese es baloso, weón. Ese mono, weón. No frena, weón. No, y siempre avanza así. Y para atrás y sigue haciendo así. Sí, lo odio. ¿Y de 4 personas? Peor. Los otros son los hongos, ¿cierto? Odio a la gente. Luigi y dos Toads. Odio los hongos. Odio a la gente. Fuerte. Bueno, así que eso, la nueva mascota de Kojima Productions. Le deseamos suerte en su nueva franquicia porque el buen quiere ser una franquicia, no solo un juego. Veamos qué pasa. No le va a ir bien. Es Kojima, güey. ¿Porque es Kojima? Sí. Los dioses se caen. Pero. No, siente buen también. Pero vuelven a surgir. No tiene un track record perfecto. ¿Cachai? Hizo Peace Walker, no mentira. No, sí, yo sé. Eso fue de los pocos 10 de PSP. Así, venerado como el mejor juego de PSP. ¿Sí? En fin. Luego tenemos una noticia un poco irónica. Que la serie Mr. Robot, de la que nosotros estamos haciendo un especial, que deberían ir a escuchar ahora. Ovejas Mecánicas en serie, especial Mr. Robot. Ahí al ladito le va a salir el video sugerido. O abajo. Sí, ahí, o abajo. O al final de este video. Falta mucho para eso. El sitio, USA Network, la cadena que lo transmite, lanzó un... sitio web para preparar la segunda temporada y un sitio dedicado a Mr. Robot. Dedicado a Mr. Robot. Y la hackearon. Hermoso. ¿Cachai? Y descubrieron que había vulnerabilidades. Es que lo están pidiendo a gritos. Claro. Están haciendo una serie de hackers. Claro, y van a tirar un sitio web. Por favor. Es como South Park hablando de Mohammed. Claro. ¿No existía un sitio web de Mr. Robot antes? Yo creo que sí, pero no... Pero este era dedicado a la segunda temporada. El sitio tenía un nombre, así como, ¿quién es Mr. Robot? Claro, pues, ¿cachai? Y dos hackers descubrieron vulnerabilidades de distinto tipo. Una era minar información de Facebook. A través de un quiz. Es lo mismo que algo que pasa en la primera temporada de Mr. Robot. Cuando el Paco se mete a hacer esa como encuesta. Esto era a través de una encuesta en el sitio, como de unas preguntas. Esas típicas así como, descubre qué personaje de Mr. Robot eres en YouTube, en Facebook. Claro. Y entras por ahí, había una vulnerabilidad que los buenos podían llegar a tus datos de Facebook. Puta, qué mierda. Y además podían minar los logins de la misma página. Había algo. algo de las cuentas. ¿La otra vulnerabilidad? Sí. No me acuerdo si te ¿Y tiraron la página abajo los buenos de Sí, pero USA? Supuestamente ya está... arreglado. Ya está arreglado. No sé, voy a esperar que los hackers digan que está arreglado. Sí, la buena. Me meteré. Qué chistoso. Me voy a meter en la web con mayor seguridad el Chrome en modo incógnito. Como ya lo hemos establecido en programas anteriores, es la forma más segura de navegar por internet. Así es. ¿Usted quiere meterse a la Deep Web? Chrome en modo incógnito. Anti Mr. Robot. Bueno, tenemos una filtración, nuestro tercer ítem. Qué fuerte. Para los fanáticos de los videojuegos, ¿ah? Se filtra la fecha de inicio y término de la venta de verano de Steam. Verano para ellos. Toma mi dinero, maldito gordo. Toma todo mi dinero, maldito. Toma mi billetero. ¿Cachai? ¿Qué pasó? Se filtró desde... Mentira que sacaste tu billetera. Sí. Para lanzarla contra la pantalla y nada ocurre. Claro. Qué bueno está. Se filtró desde... La compré en mi última visita a Nueva York. Tiene ese aire neoyorquino. Pero después vi que la vendían acá también. Ah, no, es exclusiva. Es exclusiva. Basura. Llévatela si quieres. Cada one vio otro one pagando en el mes. Basura. Ya la tiene alguien más. No soy exclusivo. No es coleccionable. Otra referencia. Un sitio a través de Reddit, un weón ruso. Todo se consigue por Reddit. Y todo lo hacen los rusos. Claro, lo que pasa es que en Rusia son como que no les gustan mucho las reglas de los gringos, menos todavía. Entonces, parece que si tú eres desarrollador, Steam te avisa, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta weá en un mes más para que te preparen financieramente, para que si tienes alguna propuesta de descuento, nos la envíen, claro, para ver si la incluimos, etcétera, etcétera. Y entre eso, le mandaron la fecha de inicio y término, que sería desde el 23 de junio a las 12:45 p.m. de hora de Chile. No sé por qué las 12:45, pero en fin. 12:45, eso es mediodía, ¿cierto? Mediodía, un cuarto para la una de la tarde. Ah, ya. Del 23 de junio hasta el 4 de julio a la 1 p.m. hora de Chile. Duran caleta. ¿Cachai? Lo que me hace me da un poco de desesperanza de las últimas ventas de Steam. Como dos semanas. Porque han sido mediocres, pues, bueno. No eran como antes. ¿Te acordás de hace, no sé, dos años atrás o tres años como atrás? Como esos packs gigantescos, todos los que bueno, por un dólar. Mira la venta de Steam, conche tu madre, que venga un bono. Ojalá coincida con algún aguinaldo. Claro, ¿cachai? Ahora no, es como, voy a ver qué indies me compro. Que ya cuestan $9 y ahora van a estar a 25 centavos. ¿Sí? Ah, voy a juntar $5 y me compré 10. Ahora en plata chilena. Eso es muy bueno. Para algunos, no tan bueno para otros sitios, amigos. Sí. Se terminó el negocio. O fue mermado a la mitad. Señores, calcetín dentro de los pantalones. Pantalón dentro de los calcetines. Esperemos que salga algo bueno. PC está efervesciendo nuevamente. Entonces, ¿qué le gustaría comprarse? Doom. Para tenerlo guardado hasta cuando tenga un PC que corra Doom. Sí, eso mismo estaba pensando, ¿no? Sí, porque yo cacho que está chancho. ¿Tú lo jugaste en PC? Sí, en el PC de GR, una monstruosidad. Yo escuché. Se calienta que... como el radiador de un auto. ¿Podría freír un huevo en ese PC? ¿Podría jugar realidad virtual? No, por la tarjeta de video me explicaba este huevo. Pero que le ponga hueá de agua, po. Que le meta hielo. Sí, tiene. ¿Y se calienta mucho, mucho? Bueno, no estoy exagerando, pero. Ah, ya. Tú sabes, soy de hipérbole de Elías, sí. Pero. ¿Está ¿Tiene para VR? ¿Para VR? Claro, eso, esa es la pregunta. Uy, no le pregunto. ¿Es un PC de $1,000 o un PC de 800, $600? No, le pregunté. Voy a preguntar. ¿Puedes correr el Oculus? No, pero el Doom estaba con todo el tope, ¿eh? No, el VR. VR tiene que hacer eso por dos. El Doom está a tope en así, la Play 4. Así, sí, de hecho yo leí que corre a toda zorra en las consolas de última generación. Sí, po. Sonrisas para nosotros con consolas de última generación. Xbox One. No Wii U, ¿eh? Para que no se hagan... No, pero no, consolas de verdad, pues, weón. Consolas de verdad de esta generación. No dos Wii pegados. No, bueno, yo también tengo Wii. Me gustan mis tres juegos que tengo. Así que eso, pues. Roberto es un destructor de mercado, weón. Lo siento. Pero, ¿cuál era el tema? Entonces se me olvidó. La venta de Steam. Ah, la venta de Steam. ¿Qué te gustaría comprar a ti? A mí, Doom. ¿Sabes qué? Tendría que ver el catálogo nuevo. Pero que ahora todos salen en PC, pues, weón. Es que hace mucho que no. No, pero yo creo que. ¿Tenéis todos los Batman? Sí, tengo todos los Fatman. Tení, no sé, yo me compraría, no sé, si estuviera barato, el Deadpool de PC. Dicen que es bueno. Ya, yo escuché que no, que no era tan bueno, pero sí era divertido. O sea, es bueno para comprarse un juego de $4. No sé, si gasto, me costaría $4 en Deadpool, weón. ¿Cómo va que hagan otro más decente con Ryan Reynolds haciendo la voz? No, yo buscaría juegos de que fueron populares y no jugué en su momento, como este que te gusta a ti, Firewatch, ¿cómo se llama? Ah, Firewatch, sí. Firewatch. Bien, bueno, un buen juego, de Camposanto. Tienen un podcast que se llama Idle Thumbs, me vayan a escuchar. Algo así me compraría. Ah, no, pues si lo hace el Rocco. ¿Qué cosa? Que dijo, Idle Watch y hizo así el Rocco. Para el Rocco es como puta la wea. En qué minuto, 3:20, con 30:20. Claro, sí, cosas así, como jueguitos que han. Por ejemplo, yo me compré de Stardew Valley, la wea que es como un. ¿Cómo se llama ese juego de granjeros de Nintendo? De Natsume. Harvest Moon. Harvest Moon, pero de la nueva generación. Que fue así, furor hace un par. Qué bonito. De atrás. Dicen que a todas horas. Y me gustan esos juegos donde no hay enemigos. No sé, hay enemigos. Pero ya, lo tengo con picota. Ya no me gustó. Pero no es así como la amenaza. Sino que bajáis a. Podéis, porque tiene siembra y además podéis hacer minería y en las minas hay weá. Es como medio Minecraft en ese sentido. Pero tiene historia. Ya. Yeah. Ahí como que está tu tío muerto y no sé qué, una guaverra. Me compraría, igual, yo siempre las ofertas las ocupo últimamente para juegos indie que son choros, sí, pero que son medio caros. Para ser. Para te mí, entiendo, ¿sabes? No, no sé, sí te entiendo. Cuando... No es por desprestigiar. Pero es que hay juegos indie que se van por los cielos. ¿Cuál es? Sí. Hay un ejemplo ahora hace poco. ¿Cuál era que alegaban que costaba $50 en un malo? Chucha. ¿Qué era? Uy, ya se me olvidé. Algún día, claro, y no sé, pues, hay. ¿Alguna buena tu anécdota? Ya no, hace años cuando descubrí que le gustaban las mujeres. ¿Descubriste que te gustaban las mujeres? No, yo a ellas. Ah, pero juega el LOL. Cállate. Eso hoy día, vos. ¿Viste lo que posteó él hoy día? ¿Qué posteó? ¿No viste? Un meme salía así como. Un niño. Un hueón sentado en un asiento de la micro. Y llegaba como un Paco a hablar con él. Es un vertical. Ya. Claro. Y el Paco le decía. Señor, joven, tiene que ceder el asiento, está reservado para discapacitados. Y el bueno, y listo, no tengo que explicar nada. Y el bueno le responde, yo juego LOL. Ah, perdón. Y yo te etiqueté y todo y no lo viste, man. Que no, no, yo no he llegado a mi casa. Y abajo pusieron el video de cómo se llama este buen de los Transformers, el protagonista, el actor. Shia. Shia LaBeouf, con el Do It. Ah, sí. Y salía tomando el icono de LOL y metiéndolo a la papelera de reciclaje. Dude, compadre. Compadre, todavía no lo he desinstalado y no lo juego hace como 3-4 años, güey. Y no lo voy a poder desinstalar nunca. Entonces sí. Voy a intentarlo y voy a decir, a ver qué héroes nuevos hay. Yeah. Clic, clic. Venga, si va a darme un lore. Oh, cabrón, hay alguien jugando. Y siempre hay uno de los cabros jugando. Obvio, siempre hay alguien. Y si no hay alguien, está ahí. Claro, ya es alguien. Ya de un alguien. Qué fuerte. Responde a tu pregunta. ¿Cómo van a ser alguien de otro? Internet por sí misma es como la paradoja, o sea, como la. No sé si es una paradoja, pero de la del árbol en el bosque. Claro. Si un árbol está solo en el bosque y cae, hace ruido. Y si no hay nadie para escucharle. En internet siempre hay alguien. Y la única forma de comprobarlo es metiéndote y al momento de que te metes estás tú. En el LOL. En el LOL. O en Messenger antes, cuando te. Oh. Siempre hay alguien en Messenger. ¿En serio? Sí, pues métete. Voy a meter. Debe estar tú. No, pero si me meto y vaya, encuentra a alguien. Decimos, ¿qué año es este? Y va a llegar el Elías y te va a entregar un reloj. Oh. El reloj viene del. Y se ve. Y va a romper un espejo desde el otro lado. Claro, ¿qué le toca? En fin. Salió. Atrapado en la tierra del meme para siempre. Y voy a estar así. Con un abrigo colgado de la manga. Me imaginé como la secuencia al final de Odisea en el espacio. Ya. Empiezo a tener como esas visiones, el bueno en la cama, el monolito y todo lo demás. Pero como en memes, pues. Claro, puro meme clásico. Como que atrapado en memes para siempre. El otro día un amigo me golpeó diciéndome que el Vamos a Calmar no era muy viejo, weón. ¿En serio? ¿Pero sí, de cuánto tiempo? Desde la primera temporada de Pokémon. Desde que Leonardo DiCaprio ganó el Oscar. En ese momento la weá estaba como en su peak. ¿En serio? Pero en su peak de buenas de internet. Claro. En su peak que ya existían todas las modificaciones al Vamos a Calmarnos. Porque ahora, o sea, hace dos semanas estaba en su peak real, po, donde la gente normal claro, usaba. Hasta po. Donde mi mamá. No te preocupes, no te preocupes. Hasta donde mis viejos saben de la wea. Po. Claro, a ese nivel de vamos a calmarnos y se ríe mi abuela. Claro. Y es así, una tortuguita. Bueno, tenemos un trailer televisivo de una nueva serie, de una película, basada en una película antigua. ¿Está basada en una obra anterior? Sí. Yo creo que le gusta mucho el día. ¿La película? Creo que originales, sí. Sí, son muy Arma buenas. Mortal, que hoy día yo sufrí un lapsus y no me acordaba cómo se llamaba en inglés, weón. Little Weapon. Que es casi lo mismo. Protagonizada por un señor Wayans, no sé cuál de todos. ¿Damon? El serio. Mentira, según la serie. Bueno, el más serio de todos. Ya. El que no interpreta siempre a un drogadicto. El que no actúa en ninguna de las Scary Movies. No, yo no sé actúa en la primera. ¿En serio? ¿Sí? ¿Damon Wayans? ¿Cuál es ese? Damon, no. El que hacía... ¿Shorty? Ah, no, tienes razón, no actúa en Scary Movie. No, si no está en ningún Scary Movie. El más pelado. Estoy igual, estoy flotando en cara. El menos también. Negro. ¿De quién? De los Wayans. ¿Quiénes son los Wayans? Los negros chistosos que hicieron Scary Movie. ¿Dónde están las rubias? Películas. Ah, ya. Tiene ay, ese negro también. ¿Es una de las rubias? No. ¿Tiene un hermano serio? No, si no actúa ahí. No es serio. Pero me refiero que es como el más... No es imbécil. El que puede no. interpretar un straight guy. Como en el caso de la serie de Arma Mortal. Pero igual, es medio chistoso, weón. Sí, pero tiene más habilidades que los otros dos hermanos para interpretar un straight claro, guy. Claro, le podéis creer como que es serio. Como que es serio. Él hace a Danny Glover. Al negro, fogueado, policía. Claro. Que, veterano, pero que no ha avanzado mucho en su carrera policíaca. Claro. Tiene 50 años todavía y eres detective. Porque no estaba lamiendo culos, le dice a su jefe. Me gusta el besar trasero. ¿Y Mel Gibson quién lo va a hacer? Un weón que no sé. Un weón que nunca he visto. Y que está bien, porque es Mel Gibson, po, weón. Está bien, po. ¿Sabes a quién me recordó? Al protagonista de la película Doom. No es ese weón. No, me recordó este weón mide como 20 centímetros menos. Pero me recordó a él, fíjate. Típico caucásico. Homer. Como típico marín. La marín, ¿cachai? Es como... Eomer el weón ese. Yo es el único momento. ¿El de Doom? Sí. Eomer. Y Hitman. Eomer y Hitman son la misma persona. El mismo weón. Pero el segundo Hitman. El segundo Hitman. Porque el primer Hitman era Timothy Olyphant. Sí, no, el segundo el malo de la película que es aún más mala. O sí. No estoy mal, no sé. No he visto la segunda Hitman. No sé. Por si es mala o no es mala, probablemente sea mala. Sí, es mala, dice. Si no la habríais visto. La primera es media mala, pues, weón. Hitman se enamora. Sí, la primera, weón, sin sí. sentido. Bueno. Y pero los prueba Desmond. Pero no es Desmond. No es Desmond. ¿Pero tiene el acento? Sí. Eso es lo importante. Si trata de cerrar el ojo, sí. Brota. Podría estar hablando con Penny. Brota. Bueno, yo no me acuerdo si en las películas de Arma Mortal había backstory como el que mostraron de Gibson. Él había perdido a su esposa en las películas. Pero no mostraban así que era tan trágico como en la serie. No recuerdo que fuera una mujer embarazada. Atropellada por un camión. Atropellada, no, pero sí que la había perdido. Sí, que era viudo. Y sí estaba loco, ¿cachai? Eso sí. Pero pareciera que este loco está más loco todavía. Claro, es que el otro era un loco de final, principios de los 90. Claro, este es un loco del 2015, papá. 2016. No, 2016. Qué horrible. Este es un loco con internet. Claro. Este es un loco con memes, ¿no? Vete, cacha. No, hay un jefe chistoso. Que tiene que haber un jefe chistoso. Sí, jefe. ¿Qué canal la produce? Uy, Fox, sí. Ah, ya. Se veía de harta factura, weón. Se veía así como. Sí, pero eso me asusta. Eso me da la impresión de que fuera en la. Bueno, me asusta. Tiene que durar un capítulo. Una temporada. Eso me asusta si es que me llegara a gustar. A lo mejor ¿y no qué me onda? Es como una tendencia porque salió la serie de Rush Hour también, pues. ¿Sabes que esta serie viene barajándose hace tiempo? Por lo menos un par de años que están hablando de la serie Arma Mortal, la serie Arma ¿Queremos Mortal. ¿Queremos una serie de Arma Mortal? ¿Necesitamos una serie de Arma Nunca Mortal? Nunca ha sido necesaria una serie de Arma Mortal. Mira, no sé si pero Arma Mortal, tarde. Pero a mí me gustan las historias de... Oh, se me perdió. Importa, hay más. No, era para recogerlo. Me gustan las historias de policías, compa. Las comedias de policía. ¿Cachai? Las o sea, parejas está de policía. Esperando la serie de Atwell Poli. Sí, pues esa es buena. Ya, bueno. Hay una película. ¿De qué dijiste que había serie? De Rush Hour. De Rush Hour, güey. No me tinca. ¿Está Jackie Chan? No, me tinca. ¿Has visto qué? Me tinca mucho menos que lo de Arma Mortal. Es que depende mucho de los dos protagonistas. Por ejemplo, estos dos protagonistas del tráiler de Arma Mortal se me hacía que tenían... ¿Tienen química? Sí, sí. Química. Había tumor, había harta acción, había mucha acción. Había mucha acción, para hacer un primer capítulo, un piloto. Había muerte, había sangre. El personaje de Mel Gibson es igual, en el sentido como el carácter. Es más enfermo. Pareciera que fuera más enfermo. Ya, bacán. Es más enfermo que Mel Gibson. Es un enfermo para el 2016. Claro. Bueno. No para el 92, no sé de cuánto es la primera. Los 90. Sí, así que se ve interesante. Obvio, hablando de Rush Hour, mi favorito de esa saga de películas. Es novela. Son los bloopers, weón, cuando está tratando de abrir una puerta a Jackie Chan. Y el weón de Chris Tucker se le olvida el nombre, que se llamaba Lee, y le decía, ¡Kiki Jackie! Y el weón, ¿Jackie? Ah, después de no, ¡Let's do Jackie! Ok, Chris Tucker, le decía el otro. No sé si será un efecto Jackie Chan, pero parece que no hay película de Jackie Chan que no termine con bloopers. Su cine antiguo, su cine de artes marciales, siempre con bloopers. Su cine antiguo era puro blooper. Eran los créditos completos con blooper. Sí, algunos bloopers eran como con él sangrando. Dios, así después de caí 50 pisos y me pegué con andamio. Que venía una pierna. Y claro, y sangrando, digo. Que hacía estómago, digo. Sigamos mañana mejor. Estómago adentro. Otra hernia más. Ay, Jackie. Nunca cambies. Ay, Jackie. Después ya no lo dejaban, cuando se vino para Hollywood no lo dejaban hacer los stunts porque los seguros no lo aseguraban. Pero yo tenía entendido que hartas películas igual la hizo sin stunts. En China todas. En Hollywood no, pero en Hollywood no. Pero escenas así, no lo dejaban subirse arriba de los aviones, por ejemplo, como en China. Ah, claro, po. Porque allí sí lo dejaban. Pero ya... esas típicas weas que lo tiran de un segundo piso, sí. Y el va cayendo y haciendo pirueta y cae bien. La wea de Rush Hour cuando va cayendo como por una cortina gigantesca, sí. Parece que era él. La 1. Bueno, decir. Tenemos una última noticia que la elegí por el rock. Yo no sé si te gustan estos juegos, pero ese importa. No. Ese no lo jugaba mucho en realidad. Voy a eliminar la noticia. Entonces no la voy a decir. ¿Si era por él? No, el 21 de octubre de 2016 tenemos una nueva entrega de una saga bien antigua y bien reconocida llamada Civilization. Su entrega número 6. Yo jugué uno, que creo que era el 2. Eran buenos Civilization, porque no era necesario agarrarse a coscacho. No, ¿viste? De hecho, ahora uno de los rostros de los líderes es Gandhi. Ah, ya, bueno. La wea. No, parece que sale Gandhi en otros anteriores, pero sale así como prominentemente. Ahora así como la paz. Este juego no es violento, papás. Claro. Cómprame. Claro, pero es sobre política, que es peor. Soy una referencia positiva para sus hijos. Son los $60. así pues, y me llamó la atención porque estrenaron el trailer y fecha al tiro. No, el fecha del teaser, después. ¿Ya había anuncio teaser del juego trailer? Antes. Claro. ¿Ah? ¿Había anuncio del juego antes? O sea, siempre se piensa que Sid Meier está trabajando. O sea, Sid Meier está en una. Me imagino que en una mansión en Tahiti, así echándose ahí. Hagan un séptimo. Vamos a hacer un sexto. Sí. Ok. ¿Ya vamos en el 6? No sé, yo hice uno. y le pone. Es como Tom Clancy, como todos esos huevos. Está muerto. Tom Clancy está muerto. Pero Tom Clancy, ¿tú sabes, ¿ustedes saben la historia de la marca Tom Clancy? ¿Ustedes saben quiénes son los dueños? No, yo asumía que Tom Clancy lo único que hacía era poner un sello. Claro. Porque no, hace rato que dejó de parte, producir weas con su nombre, que eran novelas. ¿Pero ustedes saben quiénes son los dueños? No. Ubisoft. Ah, no, sí sabía. Además. Ubisoft compraron la marca, sí, Tom Clancy's. Sí, ellos le ponen Tom Clancy, no. Del Splinter Cell para adelante, del Ghost Recon para adelante. El Tom Clancy's, lo que sea, entonces podrían hacer Tom Clancy's Assassin's Creed. Porque es de ellos y pueden hacer lo que quieran. Golf con Tom Clancy's You Draw. Esa manera de dibujar para el Wii. Así que. Y me imagino que esta weá debe ser similar a la. Tom Clancy's Zombie. De Sid Meier. Claro. Pues sería bueno. Sí, sería bueno. Es Sid Meier's, los series hechos son súper buenos y son de esos juegos que tú decís, mejor un ratito, pasan 5 horas. La dura. Pasa un Forex, ¿cachai? Pues, ¿es un Forex? No. Es un juego de estrategia política. Estrategia en tiempo real. No hay exploración ni no hay expansión. Claro. O sea, hay expansión, pero no hay exploración. O sea, yo creo que igual es como exploración, pero no. Pero no. Como hay lados del mundo que no conocí. Pero... Si llegáis, tenéis que hablar con el, claro, con el regente. No es como que. Como en el hecho de Vampires, donde llegáis y mandar a tu scout y ahí hasta que de repente. ¡Papá! ¿Dónde lo mataron, chucha? No, hay que mandar más para allá. O hacer una muralla. Claro. Es entretenido el hecho igual. Bueno, eso. Así que, 21 de octubre para los fanáticos de los juegos de estrategia. Vuelve Sid Meier's. O sea, vuelve Civilization. Nunca se fue a nuestros corazones. King Kong tu espíritu. No me equivoqué, es en la fe. En fin, entremos de esa forma a el bloque central, que, como lo han pedido muchas veces también, más de una persona, entre ellas eso, Inés. Eso me va a hacer la misma pregunta que me hice con Lost. ¿Quién lo ha pedido? ¿Lo han pedido o lo hemos pedido? No, lo han pedido sí. Varias veces las mismas personas. Ah. Por catetes vamos a tener sí. Que hacerlo. Desde que lo mencionamos en el episodio número 2, si no me equivoco. ¿Qué? Sí, puede ser. Puede ser. Que hablamos y tú nos contaste sobre pequeños detalles sobre... Bueno, sí, ya saben de qué se trata la web. Black Mirror. Black Mirror. Mirror. Black Mirror. Mirror. Mirror. Espejo negro. Espejo negro, sí, bo. Sí, no beso negro, ¿eh? Para que no se confundan en la casa. ¿Tú caché por qué se llama Black Mirror? ¿Porque los espejos son negros debajo de...? No, bo, es por la pantalla de los celulares apagada. Ah, pero si tú miras un espejo por atrás es negro. Pero mira esto. Pero no es un espejo. ¿Es el Black Mirror del que la serie habla, bo? O tu monitor, pues. Lamento tener la mica antirreflejo, lo siento. Para no, lamento arruinar el momento. ¡Soy un vampiro! ahí sí. No, pero mi monitor sería como Black Mirror con sponsor. Dedos. Black Mirror sponsor. Con comida. Oh. Bueno, que estamos mostrando la cámara. Sí, esos son ustedes. Una cámara GoPro. Una GoPro. Bueno. Hero 3. La gente nos pidió que habláramos de Black Mirror, que nos decían que querían un Oveja Mecánica en serie. Es verdad. De Black Mirror. Sí. No. Muy deprimente, güey. Bueno. Sí. Sí, nos gusta reírnos, nos gusta pero, ser felices dentro de y todo. Y era como la continuación, por lo menos para mí, del capítulo de Lost, porque Lost fue como... Una especie de especial. Un precursor. Claro, sí. Lost fue un precursor, ¿cachai? Yo creo que Black Mirror es como el... ¿A dónde ese precursor trajo en la actualidad? Correcto. Es una serie del 2011. Partió en el 2011. Me refiero en el sentido de como... ¿Justo cuando terminó? Lo innovador, ¿cachai? Pero lo jugado. Fue en la entrega. ¿No se terminó en el 11, no? Sí, pues. Terminó en el 2010. Lost. Ah, mira, el año sí. Sí. No sé cuándo específicamente. Y de la mano de el canal 4. Uno de los grandes canales de... De Inglaterra. De UK. Mi favorito. ¿Tu favorito? Sí, canal 4, mi canal favorito. El único que conoces. No, de términos generales, mi canal favorito. Más que HBO. Mira, ¿no? Interesante. Bueno, es una serie muy al estilo británico, donde tiene las temporadas 3 episodios. Eso es muy raro. Cuando sus series son cortas, de media hora, tienen 6 episodios. Claro. Cuando son largas... Igual tienen 6. O 3. No, 3. Pues, Sherlock tiene 3. Pero Shameless, que también es de canal 4. ¿Y cuánto duran los capítulos? Una hora. Ah, y son de 10 de 3. Sí, Skins, que también era este canal. Ah, bueno. ¿Y era de una hora también Skins? Sí. ¿Y por qué será? Porque Charlie Brooker está cagado en la cabeza, yo creo. ¿Por qué 6 capítulos o por qué 3? ¿Por qué 6 o 3? ¿Por Biyuye? Porque son británicos, güey. Bueno. ¿Pero por qué será eso? ¿Por costos de producción? No creo. No creo que la BBC o el Canal 4 hoy en día tengan problemas para producir más de 3 capítulos. Pobre. ¿Pero te imaginas cómo sería el sistema? Por ejemplo, había una web que se llama Little Britain. Sí. Serie de mierda, weón. Ustedes han gastado 500 vueltos el pan en hacer un capítulo. Igual tenía 6. Entonces no de. Mr. Bean tiene como 15. En todas sus historias, Mr. Bean. En todos 15, sus años. Mr. Bean son 15 capítulos. ¿Cachai? Entonces como. Es por una decisión creativa, quizás para no agotar el. Puta, me encantaría tener la respuesta, weón. Yo, es que no asumo, imagínate lo que iba a decir antes. Si todas las series que vemos ahora que son de. No sé, pues de este lado del universo. De este lado del Atlántico. De este lado del Atlántico. Tuvieran ese formato, imagínate lo horrible que sería el Flash. 6 capítulos y no más. Sí, no sé. 1000 años más. Es que. ¿Cuántos capítulos tendría Game of Thrones? ¿Uno? ¿Dos? Yo habría terminado hace rato. Es que yo creo que es eso, ¿cachai? Como que los británicos igual condensan sus dramas, weón, bueno, en menos tiempo en pantalla, weón. Bueno. ¿Pero por qué, weón? ¿Son más flojos? La hora del tele consume mucho tiempo. No creo. Yo creo que es que no les gusta el relleno. No sé, bueno, no sabría decirte. Sí, bueno, hay varios. De hecho, busqué por qué la televisión británica tiene pocos episodios. Y es como, quizás es porque prefieren privilegiar el arte sobre el dinero. Pero es como, no, el de locura. No es así como, es por esto. Pero que, por ejemplo, si piensas. No hay una respuesta así como del señor televisión británica. IT Grow. 6 capítulos. 6 capítulos y era súper en gasto se notaba económica, ¿cachai? Entonces, no sé, ¿tan mal de plata está la reina? No, pero es que no creo que sea un tema de plata, weón. Es un tema de formato nomás, weón. Yo creo que una decisión de que la weá era así y se acabó nomás. Lo decidieron hace 50 años. No sé si fue una weá de Canal 4 o de otros canales británicos. Ya tengo entendido que casi todas las series inglesas son... O todas las series inglesas de las que yo... Por ejemplo, de repente cuando escucháis de series inglesas clásicas, así como... Doctor Who. Doctor Who. O no sé si han escuchado una que se llama Red Dwarf. No. Como enano rojo. Red Dwarf, no. Que es bien famosa. Y también lo mismo, así como si tú decís... Oh, serie clásica de los años 60. Buscáis los capítulos. Tenía como 10 capítulos, ¿no? Como 18 temporadas y son 20 capítulos. Cuenta que hay una que es muy famosa que también tiene como guiño a Lost un poco, El Prisionero. The Prisoner. Esa weá tenía el 6, ¿o no? Mira, esa weá en total tiene 13 capítulos. O 12. Pero no tiene más que eso. Yeah. Y es una serie ícono, ¿cachai? Entonces yo me cuesta considerar el concepto ícono junto con tan poco. Es que es un concepto más gringo. En Reddit, para variar, una persona preguntó lo mismo. Y un gallo que... Es un inglés. Tiene muchos dedos para arriba. Dice best arriba. La mejor respuesta. No sé si es la respuesta real a la wea. Pero es mejor que buscar en Wikipedia, creo yo. O tiene el mismo valor a esta altura. Dice: una de las grandes razones de por qué es típico para un show que tenga entre 6 y 8 episodios es porque lo escribe una o dos personas. Y 6 o 8 episodios es generalmente lo más que una o dos personas pueden entregar en un año. Pueden escribir. Sí, es el cachá de pega, ¿no? Con un poco de motivación. Claro. Si el escritor es alguien que trabaja en múltiples shows, se pueden incluso saltar años. Como una serie, por ejemplo, de Peep Show. No conozco esa serie. Sí, yo la vi también de Canal 4. Bueno. Y se salta episodios, se salta años. Sí. Si uno este año no va a haber. Sí. Y ahí dice: esto es inimaginable. No hubo. Esto, creo que con Red Dwarf pasó eso. Esto es inimaginable para la televisión norteamericana. Ya que el protocolo norteamericano es contratar equipos enteros de escritores. Donde que tienen que los manda, digamos, tienen como los dos sí, principales, qué sé yo, los mesa de guionistas, pero está el jefe de guión. Pero... Así que eso, me gusta la respuesta. ¿Y sabes qué? Creo que tiene razón, weón. Sobre todo si miráis, por ejemplo, Black Mirror. Claro, por ejemplo. Casi todos los capítulos los escribió Charlie Brooker. Un ejemplo. Mira a los créditos de dos shows bien conocidos, tanto versión inglesa como gringa, UK, The Office UK, escritores Ricky Gervais, Stephen Merchant. Sí. The Office USA, escritores tiene Greg Daniels, Mindy Kaling, Carolyn Williams, Paul Lee, tiene 33. Ahí está la respuesta. No, una respuesta súper entendible. Hay que... menos gente metiéndole mano a la wea. Pero lo encuentro súper respetuoso. A pesar de que. Es más de autor, eso, no, lo encuentro respetuoso de parte de la cadena. Porque generalmente lo que pasaría acá sería, ok, no querés escribir más, tengo mi equipo de 30 graduados de Harvard. Claro, no, ya tu serie, escribe el primer capítulo y asesora a las demás weas. Es que son británicos, pues weón. Por eso te digo, son más. Es como, serios. Estoy muy enojado contigo, vamos a tomar el té. Como interrumpiendo un duelo a muerte por la hora del té. Claro, así como, dejaré de hablarte una semana. No, no puedo, estoy muy. Son demasiado educados, son como. Y ellos empezaron a hacer tele. ¿Antes o después que los gringos? ¿O quizá al mismo tiempo? No lo sé. Pero con otros valores al final. Sí, va por ahí lo que yo digo, ¿cachai? El respeto a los valores, o sea, el respeto al producto final, a la... Más que al dinero... A la obra. A la obra, más que al dinero, más que a la producción en masa. Qué locura, bueno. Me va a tirar un carril que me arriesgo a decir que esto es a causa de la guerra, bueno. ¿Ah? Me arriesgo a decir que es a causa de la guerra, porque he visto otras series europeas. Onda Berlín Alexanderplatz, que es alemana, y como cuatro weas danesas, y todas estas series tienen en común de que tienen muy pocos escritores, weón. Y son países que vivieron el horror real de la guerra. ¿Todos los escritores murieron en la guerra? No, a lo que voy es que me imagino de que el respeto viene a causa de que los buenos se han bancado las guerras, weón. Las guerras cambian la cultura, claro, weón. Al ser perdedores de guerra. Al pensar en desde cuándo se está creando televisión, ¿cachai? Claro. Que el inicio de la televisión, evidentemente, es una weá propagandística, weón. Sí. Que los contactos de la Guerra Fría, los gringos crean televisión para decir de que está mal irse de la cortina de hierro para allá, weón. Claro. Y los buenos que estaban ahí, ¿cachai? Que era como... Puta, vamos a calmarnos, weón. Si ya nos bombardearon todas las casas, weón. Claro, pues sí. Entonces, preservemos lo nuestro, reservamos a otra gente, tú decís contar buenos chistes, ya, quédate ahí contando 3 chistes al año, pero que sean los mejores, pero que sean los mejores chistes que puedes darnos, joven. No, tiene que ser así como calibre de este weón, no Dino Gordillo ni nada menos, pero así como Fernando Alarcón. Esto dura 40 minutos el chiste. Tenés 3. Profesor Rosa contando chistes. Claro. Rosa contando chistes. Claro. Buscarte. Claro, y ahí tenés tu programita, tu cuenta de chistes. Claro, y eso yo creo unido también al respeto por la televisión y el cine. O no, la televisión en este como caso, medio, una forma de arte. Como una forma de arte, exacto. Porque es como, ya, quiero escribir un libro. Tráiganme 20 hueones para escribir el libro. No, escribe el libro, lo escribe un hueón. A lo más, 2 hueones. ¿Cachai? No, pero entiendo como la moraleja final, como respeto por el producto más que la producción en masa. Claro, no es para claro. O sea, igual creo que con una visión de mercado, o sea, sí, ya está bien, pero tú estás de cargo de toda la wea, pero que la wea me venda, pues. Pero no empalman bien, po. Es claro. Parecido, de cierta forma es parecido a lo que hace HBO con, no sé, pues con weas como True Detective. Claro. Claro. ¿Qué le dijeron a este weón? Ya hace tu wea. ¿Cuántos episodios tiene? 10, ya 10. Ok, hace tu wea. Claro. Hace tu segunda temporada que no va a haber nadie. Hace la tercera. No está mala. No está mala, pero no la vi. ¿La segunda? La segunda. Nunca la terminé. Por eso, no, eso es lo que pasó el capítulo. Que no es la primera, pero. Pero en fin. Ya, y esto nos trae a series británicas como Black Mirrors. Sí, les prometimos una serie de antología. Así se llaman. Sí, vos. A esas series que. Que como. Como la dimensión desconocida. Como la dimensión desconocida. Ah, mira, no sabía. ¿Cachai? Que no hay una conexión a lo. Ah, ya, ya, ya. Eso es antológico. Hay series que con capítulos como antológicos y hay series con temporadas. Por ejemplo, True Detective. True Detective. Sería como temporadas cerradas. Antológicas, ¿cachai? Y la dimensión desconocida o cuento de la cripta serían como capítulos separados. Claro, que son capítulos unitarios que se contienen solo. Eso. Ah, ok, que lo amarra. Eso no sé por qué le llaman series de antología. Porque las antologías son compendios de muchas obras distintas. Ah, ya, pues ahí está la explicación. Ahora sí. Por ejemplo, Amazing Stories, la de Steven Spielberg. Una historia asombrosa, ¿no te acuerdas? Que la da al Mega. Ah, sí. Sí. Claro, pues esa agua también es como antológica. Claro, y dentro de este concepto está Black Mirror. ¿Por qué les gusta? Porque es CryptoPunk, pues, bueno. O sea, a mí me lo recomendó el Rob en el programa. ¿Es CryptoPunk? Es CryptoPunk. ¿Qué significa CryptoPunk? Que es como. Madre, un chamullo, man, sí, del significado para no googlearlo. Estamos en ovejas mecánicas. Sí, pues, man, que es yo como. Hacer esa función por ti, pero juégatela, a ver si. Es como el tema del terror a la tecnología, pues. Claro. Pero al futuro próximo es el tecnológico, ¿cachai? Pero eso yo no sé quién lo inventó. ¿Quién lo acuña? Pero yo tengo mi primera experiencia cercana a eso a través del cine japonés. De terror. ¿Ya? El Aro. Claro. ¿Cachai? Bueno, la versión japonesa. Ringu, ¿cachai? O Ringu, claro. De hecho, la primera, la que es como un mediometraje para la tele. Ese fue el primero que yo vi. Que es como la primera. Después viene la radio para el cine, sí. ¿Y es buena? Puta, es de terror. Tienen los típicos terroríficos japoneses ahí de mirar el. ¿Cómo se llama? Como el ático así, que te salga el niño pálido. No, pero por el tema del teléfono. O el tema del VHS, ¿cachai? Claro. De los celulares. Eso, por lo menos en esa época. Fue mi cercanía a ese tipo de terror, al terror tecnológico, que claro, lo he escuchado así como terror tecnológico. Claro, y el terror tecnológico de Black Mirror es como. Es raro, como. Es raro el concepto porque. Bueno, el primer capítulo no es muy tecnológico, pero igual. Involucra a los medios. Claro, o sea, eso. Por ahí va el tema, va como el miedo de hasta dónde podemos llegar. Con ciertas tecnologías, ¿cómo se pueden corromper ciertas tecnologías? ¿Cómo nos podemos corromper nosotros, cachai? Claro, si al final las tecnologías están al servicio de lo humano. Claro, no son las tecnologías, pero. Ningún capítulo se trata de que la tecnología nos domina, ¿cachai? Claro, no hay una inteligencia artificial que claro, nos conquista. No está Skynet. Sí, sí, en realidad tiene que ver con nosotros. Claro. ¿Cómo nosotros perdemos, quizás como no sé, no decirle nuestra esencia, pero cómo nosotros nos vamos deshumanizando, ¿cachai? Y utilizamos la tecnología. No lo encontré, lo siento. La tecnología como catalizadores de esa deshumanización. ¿Qué sabemos de los creadores de esta serie? ¿Charlie Brooker? ¿Charlie Brooker creo que se llama? Sí, Charlie sí, nos está dando aquí. Es el weón que hizo Dead Set. Que es el gran hermano de Zombie. Sí. Que también la tiró para Canal 4. Esa también la vi. No, tienes que verla, es un reality, pero con zombies. Es buena Dead Set, man. Sí, es buena. Sí, sí. Chistosa. Es corta, ¿cierto? Sí, igual, como 4 capítulos, sí. Una cosa así. Sí, sí, es el creador. ¿Ha hecho algo más ese hombre? Después que de Black Mirror. Contar billetes. Sí, no, después de Black Mirror se dio a la fuga, man. que con el modelo inglés no podía hacer más. Dije, no, hiciste tú 6 capítulos. Pero ¿no? Quiero hacer más, ¿no? De hecho, tengo entendido que para el capítulo de Navidad, que es canónicamente es como parte de la segunda temporada. Ya. A pesar de que salió como 2 años después de la segunda temporada, sí. Al weón le tuvieron como que rogar que hubiera un capítulo más de Black Mirror. Cacha. Porque el weón estuvo peleando como 1 año y medio Canal 4 contra él para que el weón hiciera una temporada 3 y el weón nunca quiso hacerla. Pero, ¿y este porque buen? El buen decía, puta, es que no me dan tanta la idea, no tengo tanta idea para una siguiente temporada. ¿Cachai? Oye, entonces hasta ahí no llega. Y el buen escribe. Ahora sí. ¿Son todas escritas? No, hasta ahora, pero ya está dicho que espérate, voy a hacer un trabajo de indagación rápidamente. Creo que hay un capítulo que no lo escribió él. Este. Y este otro, y este otro. ¿No? ¿Solo ese? Solo este, que vendría siendo The Entire History of You, que lo escribió Jesse Armstrong. El de la buena del ojo. Bueno, yo, como se van a dar cuenta, tengo aquí una lista, pues no una lista, sino que de cada capítulo, y la idea era que lo habláramos tras tratar de hacer un especial, un teaser cortito de cada capítulo para que. Ah, pero para responder a tu pregunta, Charlie Brooker dijo no va más Black Mirror finalmente y lo trae de vuelta a Netflix. 100 capítulos por temporada. 13. No sé qué va a pasar ahí. Es más Black Mirror de lo que jamás los de Black Mirror duran 44 minutos. Sí, pues hora británica. Con comercial. Ah, pero un momento. 15 Million Merit dura 62. Casi. The Entire History of You, 44, volvemos a la normalidad. 44, 75, White Christmas. Ah, sí, que de Navidad. Me salté uno. The One The Moment, 44. ¿Sabes? White Christmas es como una película. O sea, sí. Fuera de White Christmas y de 15 Million Merits, todos los demás duran 44, que es lo normal. Los gringos duran 42, si no me equivoco. Puede ser que sea una cuestión. Sí, me hay 2 minutos más de avisos. Son hartos milloncitos más, po, weón. Por lo menos 4 avisos. Son hartos milloncitos más, po, weón. Entonces, capítulo número 1. Número 1, mi capítulo favorito. ¿Es tu capítulo favorito? A mí me gusta, pero no es el de Navidad también. Como que estarían debatiendo entre esos dos. Se llama The National Anthem, el himno nacional. Y la sinopsis dice que se trata... Esta serie tiene el formato que decíamos de esa intro a lo Lost. Claro, el Cold Open. Claro, que es solamente el título Black Mirror como en una pantalla y se va negro. Y se quiebra. Y se quiebra. Sí, de hecho, no, parte, no tienen teaser. Claro. No hay una escenita antes del Cold Open. Tiene un loading como de iPhone. ¿Sí? Sí, tiene como un loading. No me acuerdo, man. A diferencia de la otra serie de antología, no hay un narrador, no hay como un personaje, no está Rob Serling, el creador de La Dimensión Desconocida, claro, o no el guardián de la gris, claro. Hay Alfred Hitchcock, ¿cachai? No. Ya, sigue. Bueno, se trata que está el primer ministro de, no sé dónde. Inglaterra. Ah, ¿sí? Sí, porque hay... Tony Blair. La reina, hablan de la reina. No es Tony Blair, pero es el primer ministro. Tony Blair. Que se enfrenta a un... Un espeluznante dilema. Cuando la princesa Susana, duquesa de Beaumont, muy querida por el pueblo. Es una especie de Lady Di más joven, pero es como la mina de la realeza querida. Claro. No es esa persona de la realeza despreciada, ¿no? Es como la Lady Di con Twitter, güey. Claro. Lady Di moderna, como si Lady Di estuviera viva ahora. Con memes. Con memes. Es una Lady Di con memes. Más joven. Claro. Y es secuestrada. Y. A cambio, el secuestrado, el grupo de los terroristas exigen que el primer ministro tenga un acto sexual con un cerdo en televisión nacional, así, y que sea transmitido en televisión nacional en TVN y con una en TVN con una lista de especificaciones técnicas que lo hacen imposible de falsificar. Claro. Que como Dogma 95. En vivo, con paneo alrededor, o sea que... A una cámara. El primer ministro, llamado Michael Callow, el personaje, se opone tajantemente, porque le gustan los perros, no los cerdos, no es... Porque al final es una ridiculez, o sea... Claro, o sea, era al principio... Así parte el capítulo, no estamos contando nada más que los primeros minutos. Lo llaman a una reunión, para la reunión le muestran como creo que era el mensaje de los terroristas y Juan piensa que es una broma. El mensaje de los terroristas es la princesa. Así que es la princesa. No, y que el Juan, claro, le dicen, pasa la. Le cuentan la wea primero, y, bueno, dice, no, y ahí le muestran y el Juan cae en cuenta de que efectivamente la tienen. Y el loco cree, es una broma, mira a los demás, están jodiendo, ¿cierto? No, y todos lo miran así como serio, no. Claro, y le dice, y él trata de que la noticia no salga a la luz pública, pero el video está en YouTube. Sí, por lo cual el video lo bajaron ellos de YouTube. Y claro, y dice, ah, claro, que estuvo 9 minutos en YouTube. Y 9 minutos es suficiente. Ya están todas partes. Ya había sido visto y descargado por muchos miembros del público y del mundo. Inicialmente la televisión como que aceptó no hablar de, no difundir claro, el tema. Al final llega la noticia extranjera. Hablamos, es como la globalización de los medios, resumido en eso de que no podéis controlar la información. Claro, la información escapa, ¿cachai? Es como tratar de afirmar el agua en la mano. Pongamos ejemplo como lo de, no sé, lo de los mineros con el papel cuando salió, ¿cachai? Primero es como un rumor, oye, parece que hay un mensaje de los mineros y empieza a correrse entre la gente, internet, y ya después tenéis que aceptarlo nomás. La weá, claro, es verdad, eso pasó. Claro. Me imagino que es como la weá que ha pasado como con los puentes, ¿cachai? Con típicos estos puentes de mierda que claro, han estado haciendo nuestros gobiernos de turno. Sí. Claro, que uno los no. ¿Sí? Los otros no se derrumban. Es como, está buena y la tiene que saber. Y al final. Y siempre hay un pelotudo que está grabando con el celular, weón. Sí, siempre hay uno. Claro, y ahí, inicialmente, cuando ya sale a la luz este tema, el público es como. Apoya al primer ministro, pero. Rápidamente. Claro. Porque primero. Es que ahí empieza todo la negociación. Es que no hay como una negociación, hay como una. Este weón llama como a su grupo de Elliots. Como a Gideon y compañía para que encuentren dónde de dónde se subió el video, mon. Ah, y empiezan a triangular la locación. Sí, empieza todo como el trabajo policiaco. Policiaco. Claro. Y finalmente, o sea, no tan finalmente, la opinión pública, por una situación que cambia, la opinión pública se tuerce en contra del ministro. Claro, y le exigen que haga la buena. Que al final, para mí el. No, ya no sé si, ¿vamos a spoilear o no? No, pues llegar hasta ahí nomás. Dice. Sí, hasta ahí nomás, pero reflexiones. Claro, la reflexión es que al final la víctima acá es, o a través de quién nosotros nos sentimos identificados, de quién está sufriendo el primer ministro, ¿cachai? Porque. Está casado, me está casado. Que es padre. No, y de repente, imagínate, te ponen esta presión sobre ti de. Tienes que tener sexo con un chancho en televisión porque van a matar a una niña. Claro, ¿cachai? Van a matar a una joven. Muy querida. Muy querida. Y primero, y al principio, estáis como en una posición de que podéis decidir, pero después estáis en una posición de que tenéis la presión del mundo. Y que estáis en una posición de perder. ¿Cachai? Exacto. Pierdes si lo haces y pierdes si no lo haces. Por un lado perdí al mundo, por otro lado perdís tu dignidad, tu matrimonio. Te perdí a ti. Claro, te perdís tú, man. Y ahí ponen la balanza, aquí vale más. Es un buen capítulo, es entretenido. Ah. Y es una buena, un punto de vista inicial súper poderoso. Pero para mí, lo que tiene gracioso que sea el primer capítulo es que igual es como raro querer explicar una serie y partir por ese primer capítulo. Claro. Que el primer ministro tiene que tener sexo con un chancho en televisión. y que tú no lo tomes como que, una comedia, no sé. Claro, ¿qué? Entonces, como, aparte de la premisa, es como seria. Es serio el problema del primer ministro. Lo que me llama la atención de este episodio, con respecto a todo el resto, es que lo CryptoPunk es súper suave. Yo siento que es el único episodio que podría transcurrir en nuestro mundo. Yo creo que no, weón. ¿El de Waldo? No, el de el Oso Blanco. Bueno, la segunda temporada, weón. Yo insisto, este, claro, este podría ocurrir mañana. Yo siento que este es el más. Ahora, sí, yo imagino. Sí, nos podríamos despertar mañana con esta noticia. Yo imagino así a Sebastián Piñera. Culeándose un chancho. No, que salga la noticia así, bueno, no llegando al punto, pero Sebastián Piñera tiene que culearse un chancho para, no sé, para rescatar a la hija de Bachelet, no sé. A Don Francisco. No, pues tiene que ser alguien querido. ¿A Don Francisco? ¿Don Francisco? ¿Don Francisco? ¿A quién más? ¿Don Francisco secuestrado? Luli. No, ¿quién es la persona más querida de Chile? ¿Figura pública, Farca. Política? Farcas. Ninguna, no hay Farcas, pues. ¿Quién no era Farcas? Los de derecha, pues. No, pero para el pueblo. Hablemos del pueblo. La gente. Sí, pues sí. En el capítulo, la weá que más le pesa a este weón es la opinión pública, pues. Porque la prensa, como que no se vuelca en contra de él, la prensa, como que trata de tapar la weá, pues. Estoy pensando en Chile, ¿quién podría ser? ¿Tú te agarras Francisco? No, weón. ¿Antes hubiera sido Bachelet? Sí, antes del segundo gobierno. Antes del segundo gobierno. Sí, pero ahora. No el sé. Papurri. No se me ocurre, weón. ¿Cómo no vamos a tener a nadie querido, weón? Universalmente querido. Nacionalmente querido. Karen Duggenpangler hubiera sido antes de la tapa de boca. ¿Cachai? La tonca. La tonca antes de casarse con Paribet. Vamos a callarnos. Vamos a callarnos. No lo sé. Te juro que yo pienso en personas como Kramer, weón. Si Jamiroaga, si estuviese vivo. La animadora del mucho gusto. Ah, pero no es chilena. La doctora Polo, concha tu madre. No, weón. Weón. Yo me eduqué lo que más pude. ¿Ah? ¿Ya? Ayudé para que me ayuden. No, pero no tenemos así como y la espero ver hasta el próximo día. Pero ¿y no tenemos como más similar a la princesa? ¿No tenemos como gente joven que sea querida? ¿Qué? ¿En Camila Vallejo? La mitad de Chile no la quiere. Sí, sí, es cierto. Sí. Los hueones, pu. Boric, el otro. Pero no toda la gente los quiere. No, tampoco. O sea, hay una amplia población que los apaña, ¿cachai? Es que pero. Es que todo el mundo quiere. Entonces, ¿qué tiene? Mira, lo tenés que tener, lo tenés que querer tú y la Raín. Puta, don Francisco, entonces. A don Francisco lo secuestran y Sebastián Piñera tiene que culiarse un chancho en yo televisión. Yo no quiero a don Francisco. Man. Porque yo sé que eres Mario Kreuzberg. Puta, qué miedo. Es el problema, vos. Sí, vos. Entonces, justo va a ser la Teletón. Morandé, el Quique Morandé. Va a ser la Teletón. Miguelito. Y se secuestran. A Miguelito. No, se secuestran al niño símbolo. Ese, güey. Secuestran al niño símbolo de ese año. Claro. Porque si no, no importa. Claro. Si te obvio, pasado, obvio. Como, ¿quién? Y no. Sebastián Piñera tiene que violarse un chancho. Don Francisco. Don Francisco tiene que violarse un chancho. Uy, me gusta. ¿Cómo se llama el niño símbolo de este año? No hay Teletón este año, conche tu madre. ¿No hay? Ah, por la elección. Hay mucha plata, ¿no? No sé, sí. Entonces, bueno, en conclusión. Este año no son las elecciones. Todo esto era para llegar. Los municipales, pues, ah, bueno. Todo esto era para llegar a la idea de que en este mundo sí puede pasar. Sí. Capítulo 2. Capítulo 2. Don Francisco se culea. No. se llama 15 millones de méritos. Que este es uno de mis favoritos. ¿En serio? A mí al contrario. Es uno de los. Me gusta, pero porque lo CryptoPunk, lo tecnológico, pasa a segundo plano. Totalmente y absolutamente. Yo lo encuentro un poco cliché, por eso no me gusta. Para mí es la historia del gran hermano mezclado con otra wea. Ah, pero el final es fabuloso. Sí, el final es. Final fabuloso. Se trata básicamente de un muchacho, digamos que decirlo, negro. De color. Inglés, afro-inglés. Afro-inglés. Que es el mejor tipo de afro. El mejor tipo de afroamericano. O sea, o afro. Anglo-afro, como se llame. Por ejemplo, como Boyega. ¿Qué wea racista sí. Estoy diciendo? No, pero es que son como weones que no. Como que en Inglaterra no lo han tratado tan como el pico como en Estados Unidos, pues weón. Tan como el pico. Ya. Boyega, no. Por ejemplo. Son como weones que no obtienen. Que no se ven obligados a llevar esa carga culiada que lleva un... ¿De ser negro? No, que lleva un actor norteamericano que es exitoso. Claro. Que es como yo tengo que ser exitoso y además tengo que representar a todos los otros güeyes. Claro, acá como que no es tanto tema. Acá soy negro y soy inglés. Soy un inglés negro. Oh. Famoso. Es que las colonias, pues. Sí. Por eso te digo. Es que tiene otra realidad. ¿Cachai? Por ejemplo, un Denzel Washington no puede ser un güey que diga no, es que yo soy de derecho a votar por Trump. No puede, no puede, aunque lo quiera hacer. Claro, aunque no, después vote de verdad, pues. No puede hacerlo, ¿cachai? No, porque tiene toda la presión del pueblo, ¿cachai? Representa una etnia completa. Claro. A eso me refiero. Así que gente negra que escucha el podcast, digan lo que quieran. Voten por Trump. Voten por Donald Trump. Sigan a su corazón. Ya, pero aquí no tiene nada que ver que el joven sea negro. No, es un detalle nomás. Podría haber sido de cualquier color. Es un actor muy recurrente en Canal 4, el muchacho negro, eso sí. Daniel Kaluuya se llama. ¿Cómo olvidarlo? Bing, en el personaje Bing. En la serie. Y ellos. Es un trabajo. Es como una sociedad. Como nunca se explica en el capítulo, pero es como una sociedad. Quiero creer, como post-apocaliptizada. Imagínense así como YouTube llevado al extremo. Donde todos tienen el potencial de ser rostros en algún momento. Claro, y todos claro. aspiran a poder serlos. Y lo único que hay para consumir. Son estos mismos rostros y viven encerrados en una weá donde tienen que andar en bicicleta por algún motivo. Para generar energía. Claro, me imagino, nunca se explica tampoco, ¿cachai? Sí, eso sí se explica. ¿Qué es para generar energía? Sí, y también lo que se explica es que están como en niveles subterráneos, sí, ¿cachai? Sí, hay niveles subterráneos y hay consumo, bueno, y están dominados por el consumo, todo se compra con créditos que obtienen andando en bicicleta. Básicamente la gente trabajan y consumen. Que andan con overoles de mierda todo el día, muy gran hermano, como decís tú. Sí. Anda todo el día en bicicleta y ese andar en bicicleta se consume en plata artificial porque no la ven nunca. Se convierte en créditos virtuales. En méritos, por eso se llama así. O sea, méritos, perdón. Y los gastan en Video. En todo. En pastel diente. Todo tiene un gasto de méritos. Y la promesa de salir saltarse los avisos de la weá que están viendo. Verdad. Poner el adblock. Y la promesa de la recompensa por hacer eso es la promesa de tener fama. Es que pueden, es que hay un un programa de talento. De America's Got Talent. Claro. Britain's Got Talent. Que para entrar tenés que pagar como 7 millones. ¿De mérito? Aproximadamente. Entonces ellos tienen que seguir pedaleando y ahorrar créditos. Claro, y si tenéis talento podéis entrar a ese programa. ¿No? Y desprecian a la gente gorda. Sí. Porque claro, si la fuente de tu trabajo es el ejercicio. Claro. De hecho, gran parte de los youtubers que salen en el... Estos güenes andan en bicis viendo pantallas de youtubers. Claro. Para eso iba a robar todo de YouTube. Voy a leer la recepción crítica, dice. De Amy Club... que una página de internet relativamente conocida le dio al episodio una A, escribiendo 15 millones de méritos es un trabajo más grandioso en toda forma, en every way a The National Anthem. The Dazzling, la espectacular pieza de ciencia ficción, construye un mundo que lentamente pero de forma perfecta, o sea, lenta pero perfectamente durante una hora. Y yo creo que eso es lo que a mí me gustó, que al final es una mitología tan densa. ¿Que crees que es más que solo un capítulo? Pero lo logran en una hora. Porque a veces es difícil lograr una hueá completita, que tú entendáis todo por qué ocurre dentro de una hora. A mí me gusta la moraleja de la historia. Pero te digo, la encuentro un poco cliché en el escenario que construye la hueá de Gran Hermano de la que te estoy hablando, ¿cachai? Claro. Como en el contexto en el que se desarrolla. Claro. Bueno, por eso me gusta más National Anthem, porque siento que me golpea con algo que yo no espero. La historia en este contexto que escribimos se trata de este tipo negro, claro, que vive solo. Claro, Bing. como la mayoría. Bing. No todos viven solo. Sí, en realidad todos viven solo. Nunca... Imagínense esas casetas donde duermen los japoneses, que son como de cliché, así como de japonés para dormir siesta, pero que está rodeado de pantallas. Imagínense el baño de su casa, si la weá es como en una pieza como el porte de un baño, weón. Y todo está rodeado de pantallas. A los Fahrenheit. Claro. 451. Ah, eso, 451. Entonces, este tipo negro, Bing. Conoce a una niña. Abby. Y la escucha cantando. Ah, una niña que es bonita y le hace ojito. Todavía no la había escuchado cantar. Le había gustado porque era encachada nomás la mina. Claro, pero la escucha cantando y le dice que ella tiene talento y que debería aprovechar su talento y para participar en el programa Talento y salir de las bicicletas. Claro. Que es como la meta de casi todos ellos. De alguna manera. Es como. Me imagino que es como lo que hay. Es, ¿cachai?, como la forma de salir de andar en bicicleta. Claro. ¿Qué pasa con ellos cuando ellos no pueden andar en bicicleta? Son desechados. Se transforman en hueones que hacen aseo. Ah, verdad que hay en otras clases también. Sí, po. Hueones que no producen, que solo limpian, ¿cachai? Sí, dejan de, dejan de ser hueones útiles para la sociedad de cierta forma. Dejan de generar corriente, pues entonces. No. Son basura, po. Claro, son accesorios, son esclavos básicamente. Ya, y que ya lo son. De hecho que sí. Entonces, claro, como que la historia se trata de esta. No sabemos si amor o no, pero. Amor raro. Claro, por el sentido común decimos que es como una historia de amor. Claro, se podría decir que en este mundo. Distopía se desarrolla una historia amorosa entre Bing y Abby. Y en un contexto de Britain's Got Talent. Que de hecho, arriesgo a decir que el capítulo lo estrenaron cuando estrenaba una temporada de Britain's Got Talent. Además que sí, pues. Arriesgo a decirlo. Siendo la serie que conocemos, Black Mirror, es muy desafiante, entonces probablemente mantuvieron esa tónica hasta el final de los tiempos. Puta, pero para los cabros, que para el público no la ha visto... El capítulo parte así, es como muy naif el plot, sí, pero es súper... Puta, para no spoilerearlo, después la guasa a la mierda, man. O sea, nos podemos contar más de lo que pasa hasta ahora, yo creo. Sí, porque... no lo hagamos por capítulo, porque... No, te digo, porque de hecho contamos más en el anterior, pero este se empieza a hacer, o sea, como que la primera parte, el primer acto, por decirlo de alguna forma, es establecer el mundo y después... ¿Estaba separado por acto esta serie? Sí, está separado por acto. Yo me acuerdo que el de Navidad... No, pero dice acto. Sí. No, dice parte. Pero el de Navidad lo hace. Si el de Navidad dice parte uno, este igual dice parte. Ah, ya. De hecho, pues que de este me acuerdo como... Cuando hacía los cortes. Sí, me acuerdo muy bien de en qué partes terminan los actos. Eso porque tiene muchos actos, weón. ¿Te gusta a ti este episodio? Sí, weón, es que... Es que Brooker, weón, debe ser uno de mis guionistas favoritos, el showrunner de esta weón. Porque, weón, está como la típica mitología de la historia en tres actos, ¿cachai? Yeah. Y en televisión la historia de cuatro actos, weón, porque tú tenés que... Para los comerciales. Claro, para los comerciales, pues entonces cada 15, 18 minutos vais cortando y tenés que cerrar un acto, weón. Correcto. Pero Black Mirror, weón, capítulos como este tienen 6 actos. El capítulo de Navidad tiene 7 actos, weón. Claro. Y es bacán que el weón está tan claro como de que su estructura funciona que te lo pone, weón, en, en un cartel culiado, porque dice fin del acto 1. Claro, me gusta. Gente que le interesa la historia. Es desafiante. Sí, está bien. El tercer episodio y final de la primera temporada. Sí, tercer episodio y final. Se llama La. La historia, completa de ti sería la traducción. Escrito, el único que no está escrito por el caballero este. Brooker. Y este es bien. También es como inquietante un poco lo que cuenta la historia. Trata de un gallo casado que. Dice. Yo creo que de aquí para adelante, Black Mirror. Se pone más depresivo todavía. Black Mirror. Antes me presentaba como historias, ¿cachai? Como esto, Don Francisco, ¿cachai? Culeando es un chancho. O la otra weá que es una weá de ciencia ficción bacán. Pero aquí es como. Se mete en mi vida. Claro. De aquí para adelante. Este capítulo para adelante, la serie se mete en mi vida y me empieza. Me cuestiona a mí, weón. Claro. Como espectador. Se trata de un mundo también en el futuro cercano, donde la gente ha optado por tener un implante que se pone detrás de la oreja, pero es neuronal totalmente, y que te permite grabar tus recuerdos. Grabar todo lo que ves y vives. Claro. Y proyectarlo. Y que se pueden ver dentro de tu misma visión, digamos. Así como claro, en realidad virtual, de tu mismo ojo. Claro. O lo puedes proyectar en una pantalla. Básicamente es como, así como Google Cast. Constantemente grabar todo lo que ves y poder tanto revisarlo como compartirlo. Claro. ¿Esto no les suena como cercano? Sí, es muy, muy actual. Ahora, estas weas, po. Facebook. Claro, pero esta misma wea que siempre hablamos aquí. Cámara con. De que te van a instalar una wea en el ojo que te tira 4000 luces a la retina, wea. Claro, o la wea de Google Glass, ¿cachai? Que no funcionó, pero que siguen trabajando en ella. Claro, quizás la tecnología per se no es igual al capítulo, pero el fenómeno es detectable, ¿cachai? O sea, tú sabes que eso pasa ahora de alguna manera. O sea, que desde el momento que las compañías de celulares, en este caso, o de cámara hace años atrás, decidieron y lograron poner una cámara en tu bolsillo, ya empezó ese fenómeno. Exacto. Y de que las redes sociales se tratan sobre recuerdos, sobre tu vida. Publicar tu vida, sobre recordar estas cosas, claro. Twitter, todo, ¿cachai? Claro, no, pero tener el guardar, almacenar, una búsqueda de trascender de cierta forma a través de tu contenido, de tu propia historia, ¿cachai? Decir hoy, y Google, por ejemplo, Facebook se encarga de eso de hace 3 años y te muestra a mí, claro. Estaba ahí haciendo ni una weá. Puta, tú y Elías son amigos hace 8. Claro, compartan su amistad y la weá. Son puros memes lo que compartimos. Pegándole una polleta. Entonces aquí hay un joven que el capítulo parte con él yendo a una entrevista de trabajo. Sí. De hecho, está en medio de la entrevista, creo recordar. Sí. Parte en la entrevista misma. Y la entrevista termina, chao, se despide la entrevista y pareciera que todo salió bien, pero él empieza a obsesionarse. O sea, él siente que no le fue tan bien. Claro. Claro, él siente y que... Y empieza inmediatamente a revisar. En el auto. Y empieza en el auto a... Empieza a retroceder la weá y es bacán el efecto que hacen en la vista, porque se le pone como blanco. Sí. Porque ahí está revisando la revisa y como que se fija en detalle de la weá que anota. No, y es bacán porque te explican al toque el poder que tiene la tecnología, porque lo proyecta en el respaldo, va como en un taxi el weón. Claro. Lo proyecta en el respaldo del asiento y como que agranda una sección, ¿cachai? Agranda como las manos del weón que le está entrevistando. Lo adelanta, le pone para atrás, le pone distintas velocidades, lo agranda. La cosa es que se empieza a obsesionar con los detalles pequeños que le hacen darse cuenta que quizás no todo salió tan bien como él pensaba. En los detalles vive el demonio. Exactamente. Bueno, y después llega a su casa, donde hay una fiesta, un dinner party. ¿No se acuerdan qué hacen los adultos jóvenes? Sí. Que se juntan a carrete comer. Temprano. Claro. Que se juntan a comer queso y tomar vino. Uy, como con tu comentario nos excluimos automáticamente, sí. De tu mundo de la dinner parties. No, es que nunca me has invitado. No, hago dinner parties. Yo me invitan a dinner parties algunos amigos. Y bueno, la organiza dinner parties. ¿Viste? Y es una adulta. Sí. Yo tengo amigos adultos también. Nosotros no, yo no. No está bueno. Prefiero ver tele. Ver Netflix. Y comer queso. en láminas. Claro. Pase por eso. Haz una hora antes que llegue. Claro, y se encuentra con, bueno, los amigos de su señora, que tiene un nombre muy extraño, que es Fion, una wea así, se escribe F-F-Ion. Fion. Nombres del futuro. Y que está hablando con un hombre que él no reconoce. Y que es presentado como Jonas, que lo interpreta Tom Cullen. Y, no sé, gran actor. Y otro amigo le dice que le muestre cómo le fue en la entrevista, bueno. ¿Verdad? Y entre todos como que hacen un think tank de cómo le fue el weón en la entrevista. Claro, y Jonas horrible. Como que le lo apaña y le dice no, como que evita que uh-huh. muestre la weá. Y después, durante la cena, el Jonas empieza a hablar así como muy abiertamente sobre su vida personal. Es como demasiado, una de esas personas demasiado abiertas, que es como demasiada información, no es necesario, y que habla de masturbarse a revisar la cuestión de antes le llamaban reduce, así como rehacer, rehacer, ¿cachai? Que con como recuerdos de tener sexo con sus antiguas parejas, ¿cachai? Conversación de escenas de adultos, eso hablan mis amigos cuando yo, sobre cuánto consumo. Como que Juan se masturbaba mirando a recuerdos. Mirando recuerdos es un paralelo a las redes sociales ahora también. A la forma en la que muchas personas comparten demasiado. Claro. Sobre sus sentimientos, sobre momentos de explosión de locura. Y eso pasa ahora en Facebook. Claro, que odio a todo el mundo. Que weón, doy firmado que si tuviéramos la manera para reproducir memorias de esa forma, el 90% del planeta vivir encerrado. Culiaría con otra mina en los recuerdos, weón. Con la mina que culiaron una vez. Sí, pues con la mina más rica que tiene en su disco duro. Para mí este capítulo trata como de dos cosas. Primero, de lo destructivo que es la obsesión con lo que ya pasó. ¿Cachai? Y segundo, de como que la sobreexposición de weas que no tendrían por qué exponerse, ¿cachai? Claro. Y en la. Bueno, y un dato dentro de la misma escena que estamos hablando de los primeros 15 minutos. Uh-huh. Conocen a una mujer que optó, le quitaron le sacaron violentamente el implante. Ella no lo optó. No, po, fue como violada. Claro, se lo robaron. Afortunadamente. Porque le robaron los recuerdos. Claro, afortunadamente ella no sufrió daño en sus ojos, digamos, porque está conectado a los nervios ópticos. Uh-huh. Y que ella eligió vivir sin el grano. Claro, que le llaman hasta aquí un porotito que va atrás. Una vez que lo perdió, eligió no volver a ponerse. Claro, y de hecho, en un mundo donde al parecer es demasiado importante, claro, o sea, pero ¿por qué, weón? Es como no tenés celular. No, solamente por una cuestión social, sino que, por ejemplo, en el aeropuerto te revisaban los recuerdos para ver tus intenciones para ir al aeropuerto. Pues, y al no poder hacer eso, como que ya era un cacho, era un proceso más lento. Claro, claro. Porque, claro, estaban todos implantados con esta weá que es como un microchip dentro, detrás de tu oreja. Y es cerca del principio, cuando está con la mina, con su señora y ve. ¿Imágenes de un culión pasado? ¿Eh? O sea, sí, sí, básicamente es esa noche, ¿no? Ellos están teniendo sexo así sin mucha emoción, pero porque están como reviviendo un momento. Uno bueno. Es bacán como está monta esa parte. Pero hacen el paralelo al momento verdadero y están como que hay dos maniquís sin alma ahí tirando. Claro, es como la escena de Stallone con Sandra Bullock culiando con realidad virtual. Como Neo con Trinity en sí. Matrix 3. Por ejemplo. Eso, así que también es uno de mis favoritos. Sí, este es mi favorito, güey. Pero insisto, aquí como que la serie se me metió en mi vida. La primera temporada mejor que la segunda. Fuerte. Tenemos el partido por la segunda. No, ahora nadie nos escuchará. Pero es recomendado. O sea, la tercera temporada completa, o sea, la primera temporada completa y el tercer episodio en particular son todos recomendados. El primero es por el nivel de shock que presenta y como que te da las reglas. A esto te estás metiendo. Claro. Y el tercero, pero va y tenéis razón, porque va de lo más general a lo más particular en tres episodios. O sea, estamos hablando de una weá a nivel país, que claro, afecta a una persona, pero una weá que nunca le va a pasar a ti. Claro, nunca vaya a tener que. Tú vayas a ser el que está viendo la pantalla. Que todos estos personajes de mierda que están mirando la weá de un televisor. Claro, después. Nivel sociedad. Vamos al futuro, al nivel, pero a un nivel sociedad que podría ocurrir donde todo donde estamos envueltos en comercio. Es tan distinto lo que pasa. No, si ninguno es tan distinto. Y después llegamos a la Al nicho la familiar entera de tu vida o de ti. eres tú, ¿cachai? Eres tú detrás con esta cuestión y son conflictos familiares, de pareja. Y personales. Y personales, ¿cachai? Y éticos. Yo con esta me volvería loco, weón. Yo la verdad me volvería loco. Es que, claro, habría una camada de personas que se volvería loca y después habría la evolución natural. Quedarían los que no se volvieron locos y... Claro, y los demás serían devorados por la locura. Claro, sí. Serían, ¡ah, sáquenme esto! Sí. ¿Cómo llegué a tener esto? Ah, pobre. Así fue. Luego partimos la segunda temporada con un episodio que se llama Estaré de regreso. Be right back. Vuelvo al toque. Vuelvo enseguida. BRB. Como que claro. Está ahí en el teclado. Que no me acuerdo mucho de esto. Esto se trata de una pareja que van como a su casa de campo. Claro, una pareja joven. Muy joven. Y llegan hasta esta casa que en realidad no sé si es como su casa de campo, pero está emplazada en medio de un campo, en una ciudad. Claro. Y el pololo, el hombre de la pareja, se va. Como a comprar, no recuerdo muy bien, no es trascendental. Uno como recién casado, no sé si eran casados. Claro. O están yendo a sus vacaciones en la casa de la Claro, están cambiando. Puta, sí, es como una historia muy de este del inicio de claro, vamos nuestro a siguiente paso. A nuestro siguiente paso aquí en el campo. El weón muere. En un accidente automovilístico. Este weón, Domhnall Gleeson actúa en. Esta weón que ganó mejores efectos especiales. Ex Máquina. Que es particular que haya trabajado. Mira, sí, particular. Qué curioso, qué coincidente. Claro. El loco muere y obviamente la niña. Tiene un accidente automovilístico. Tiene un accidente automovilístico, sí. Muere. Y la niña cae en un luto severo. Claro, complejo. Claro, y hay una amiga que la ayuda con este luto y le dice: puta, ¿sabéis qué? El loco como que puede volver. Claro. A la vida de alguna forma. ¿Podrías hablar con él? Eso, podría hablar con él. Porque existe una aplicación que tú como que la sincronizabas como con las redes sociales de la persona. Y simulaba... Y claro, mediante una inteligencia artificial algorítmica, simulaba su comportamiento en texto. Claro, la opción de poder chatear con este pensamiento hecho por conjunto con toda la experiencia claro. De las redes sociales del personaje. La mina al principio lo duda, pero finalmente no puede más. Sucumbe. Porque está embarazada, bro. Weá, que también se sabe muy al principio del capítulo. Se sabe muy al comienzo. Que estaba embarazada y era como una sorpresa para el weón y el weón se muere. Sí, yo más me acuerdo como la imagen de la mina tirada así como en el piso, con depresión, porque está hecho mierda. Más encima la casa está muy vacía, sí, claro. Se que están cambiando de casa. Claro, recién cambiando. No hay nada en la casa. Vaya a partir una nueva etapa de tu vida y se muere tu compañero, ¿cachai? Entonces una weá. No, me mato, weón. Para el pico, ¿cachai? Y esta weá empieza a ascender. Claro, ya empieza a evolucionar a niveles ya que dejan. O sea, se meten directamente en la ciencia ficción, porque. Claro, primero es la opción de chatear, pero simular la opción de puedes también hablar, o sea, y eso va, los que va mejorando. Teclados inteligentes en sus teléfonos, inteligentes, repito, estas weas pueden meterse a tu correo y a tus redes sociales y predicen lo que vayas a escribir y optimizan la forma de escribir. Entonces, lo hemos conversado aquí también. No es muy distinto a lo que hace esto, sino que, pero es con una respuesta y de hecho Google está trabajando en agarrar todda tu base de datos de correo desde Gmail y desarrollar respuestas automáticas para ti, pero como que la hubieras escrito tú. Es como, por ejemplo, oye, Elías, juntémonos mañana a grabar, por ejemplo. Que baja, bueno. No, y lo que hace Google es revisar la agenda de Elías, revisar qué pasa mañana, no hay nada. Por ejemplo, juntémonos mañana a las 7 a grabar, revisa a las 7, no hay nada, y dice, ya, sí, ok, no hay problema, nos juntamos mañana a las 7 y me manda el correo. Y después te llega una notificación. Maldito Google, te dije que debía haber puesto que tenía que jugar Batman. Claro, por ejemplo, ¿cachai? Entonces eso es como lo que está apuntando y de a poco estamos llegando a eso. Sí, pues, pero esta cuestión ya escala y se va a la claro, más escalando, va escalando cada vez más, pero también creo que siembra un tema que podemos poner paralelo a la actualidad, o sea, actualmente muere gente y quedan sus redes sociales ahí, ¿cachai? Sí, de hecho creo que Google su cadáver virtual. Su cadáver virtual, qué buena forma de decirlo. ¿Lo creaste tú? ¿Lo inventaste tú? Se me acaba de ocurrir, weón. Bueno, genial. Su cadáver virtual. Patentado. Su cadáver virtual. Cadáver virtual. ¿Y tú cachai que eso puede llevar a... de hecho debe llevar a muchas personas a la depresión, a ver las fotos, ver las conversaciones, escuchar los audios, ¿cachai? Por ejemplo, y creo que lo conté cuando lo hablamos, yo tengo una tía que falleció y ya tenía Facebook y todos los años me recuerdo de su cumpleaños. Sí, po. Salúdala en su cumpleaños. está muerto, weón. Sí, sí, ya conversamos esto, weón. Sí, porque yo también conté de mi amigo que falleció, sí, weón. De que, bueno, Carlos, que es otro amigo que escucha el podcast, jugamos LOL. Y este weón jugaba LOL también y era re bueno. Entonces murió y su cuenta quedó ahí, weón. Entonces yo pensaba, hablábamos con Carlos una vez. Es probable replicar el modo de este weón para jugar, weón. De hecho, un bot, crear un bot en base a. Crear un bot de él, ¿cachai? Y poder seguir jugando con él. Y están todos, y tenemos, hablamos por TeamSpeak, ¿cachai? O por Raid Call y todas esas weas que han grabado, me imagino, en una nube, weón. Sería súper fácil replicar también su voz de cómo jugaba, weón. Claro. Y volver a jugar con otra. No, es horrible, lo encuentro horrible, weón. Es similar. Es muy similar. Es muy, claro, pero las opciones están ahí. De hecho, hay una historia y de hecho. Y es factible, ¿cachai? Hay una historia y de hecho, hay un amigo de Ovejas Mecánicas que lo posteó en el sitio, en el grupo y no lo hablamos en esa semana de. Alguien hizo un corto sobre una historia que salió probablemente en Reddit o en 4chan o en alguna de esas weas donde un weón tenía guardado. Era un juego, un Sega Rally, no sé, sí, un juego de Xbox de la primera generación. Y jugaba siempre con su viejo, y a su viejo le encantaba el juego, ¿cachai? Y al viejo le gustaba jugar los Time Attacks, ¿cachai? Entonces, y el viejo se murió, le dio cáncer, si no me equivoco, se murió, y el weón descubrió que en el juego estaba el ghost del papá. Entonces el weón jugaba contra su viejo, ¿cachai? Contra el ghost de su papá. Y lo hace muy dramático en el corto, pero lo que contaba la historia era que siempre llegaban casi hasta la meta y él le estaba ganando y se dejaba ganar. ¿El papá? No, él. No, él a su papá, porque si él le gana, desaparece el boss. Claro, va a sobreescribir el récord. Claro. Entonces se dejaba perder para que el fantasma ganara de nuevo y se quedara ahí el fantasma en la memoria. Coche tu madre, no, weón. ¿Cachai? No, me pasó algo. O sea, las posibilidades ya existen de desembocar en algo como esto. O sea, las herramientas ya están. Falta dar un paso más, ¿no? Claro, es cuestión de que las inteligencias artificiales se vuelvan más inteligentes, ¿no? O de que nosotros perdamos un poco nuestros lazos éticos. Claro. O que los grandes líderes pierdan. Y los líderes, me refiero a los líderes de información, los Mark Zuckerberg, los Bill Gates, los. Bueno, sí, ya está muerto, ¿no? Bueno, podríamos tenerlo de vuelta. Siempre esas pasadas de la línea son al principio con buenas intenciones. Me acordé de. No, me refiero a que probablemente no va a aparecer Mark Zuckerberg diciendo quiero jugar con la memoria de tu padre, ¿no? Pues para decir. Va a inventar otra cosa. Y eso va a desembocar en que en el futuro vamos a estar todos depresivos. Por algo Mark Zuckerberg que está invirtiendo en Oculus Rift. Chivo. ¿En serio? ¿Te acuerdas que otra vez hablamos de eso? Vamos a comprar galletas con Robert Rips. De ese video en el que estaba como una videoconferencia. Eso mismo iba a comentar yo, porque esos lentes culiados de VR. Donde tú podías poner el recuerdo sobre la mesa. Ah, ¿no? esa weá es horrorosa. Y hablamos de las consecuencias. Es muy parecido a este capítulo. Es muy parecido a los dos capítulos, ¿cachai? Al concepto de perderte en tus recuerdos. Sí, pues, man. Y tienes razón, que el último de la temporada conecte con esto, con el tema de perderte en la tecnología. No, y esta historia mínima de casa, ¿cachai? De pareja. Son historias mínimas también. Son protagonistas. Luego. El capítulo 2, y este también es uno de mis favoritos. El oso blanco, White Bear. Oh, este capítulo es muy fuerte, man. ¿Ya? Tiene un gran giro al final que no podemos contar, güey. Pero lo que menos me importa. En una habitación, y les voy a leer textual, una mujer llamada Victoria Skilling, interpretada por Leonora Churchrow, y lo leí solo por su apellido raro, Critchlow, despierta en una silla donde ella no puede recordar nada de su vida, ¿sí? Como con amnesia. Esto parece un videojuego. Y aparentemente el resultado de un intento fallido de suicidio. Como que se trató de suicidar y ya. Victoria está rodeada de. No, el pañito para limpiarme los lentes. ¿En las cajitas o no? No está ahí. ¿Sí? No. Y en la otra, sigue, continúa. Victoria está rodeada de imágenes de una pequeña niña. De una pequeñita que ella asume porque está con amnesia, es su hija, y fotos de ella con un hombre desconocido, el padre de la niña, asumimos que es el padre de la niña y ella también, y Victoria ve un símbolo inusual en una pantalla de televisión en esta casa, y un calendario con el mes de octubre, con todas las fechas marcadas hasta el 18 de octubre. ¿Qué debe ser hoy? Le debe ser el día donde está ella. Victoria se va de la casa, ve a personas que la siguen y la graban con su celular constantemente. Todo el mundo. Como paparazzis así. En todas partes. Desde lejos. Claro. Qué molesto. Cuando les pide ayuda y le grita a la gente que los dejen de grabar, un gallo con un pasamontaña se le acerca con el símbolo, se acerca. Se acerca. Acá lo que tiene el símbolo en la cara. Sí. Y saca una escopeta y le dispara. Estamos hablando, pero primero supongo, ¿no? Para que cachen más o menos el capítulo. Gracias. Y luego de ser perseguida, la mujer, esta mujer no. Ah, pero nadie deja de grabar, weón. No, nadie la ayuda, pues ni le habla, ni le pesca. Todos la están grabando. No, el tipo con la escopeta no raja a ninguno de los que está grabando tampoco. No, solo a ella. Está enfocado en ella. Y el hombre la sigue. Y dice: ella se encuentra con un weón llamado Jem y con Damien. ¿Cachai? Que son dos personas que están como agarrando suplares, así como. ¿Cómo decirlo? Provisiones. Provisiones. Ah, como en una bencinera. Claro. El hombre enmascarado mata a Damien, a uno de los tipos, le dispara la escopeta y que trató de salvar a Victoria y a Jem, y los como que se ven obligados a seguir escapando, ¿cachai? Le explica que apareció una señal misteriosa en la televisión que volvió y en la internet que volvió a toda la gente tonta, digamos, así como zombies boyeristas que no hacen nada más que grabar todo lo que está alrededor de ellos. Wink, wink. Wink, wink. Victoria y Jem, el otro tipo, o es mujer. No, es mujer. Puta, el nombre de mierda de la. Tuppence. Tuppence, weón. Tuppence. Middletown. Es mujer. Ya, Jem. Acuérdate, creo que es la que sale después la secuencia del bosque. Sí. No están afectadas por este virus, digamos, o a esta weá del símbolo, pero también son como apuntadas por los cazadores, que son otros weones, que tampoco están afectados, pero que como que se aprovecharon de que está la cagada y son como anarquistas, ¿cachai? Que están dejando la zona. Como Mad Max. Ah, claro, una weá así, ¿cachai? Mm-hmm. ¿Wanton Link es esa weá? No sé, bueno, como a gusto. Claro. Violenta y sadísticamente, ¿cachai? Recordemos que esto es una serie británica, sí. Y probablemente esta wiki le escribió un británico con sus palabras británicas. Wantonly. Claro. Jem, planea llegar a un transmisor cerca en White Bear, ¿cachai? El oso blanco, y destruir lo que es la cuestión que aparentemente está generando, está generando la gente señal, claro, y de detener la señal que afecta al área. Es como They Live. Sí. Parecía claro. Así que bueno, y ahí empieza el viaje. Pasan más cosas. Básicamente es como si ustedes despertaran un día sin saber nada y lo siguiera un asesino como y Jason. Todos lo graban, todos te graban. Pero mientras tanto, todos los alrededor te graban nomás con sus teléfonos. Están afectados por un. Es como un. Especie de virus T moderno. Sé que me recordó mucho a un libro de Stephen King que está siendo adaptado al cine que se llama Cell. Solamente he visto la carátula cuando entro a mi librería favorita. Te lo recomiendo siendo un libro de Stephen King, bien livianito, rapidito. Es más rápido aún y tiene infectados de los que te gustan a ti. Porque ¿de los lentos? No, de los veloces, eso es lo que te gusta. No. Los zombies. Bueno, tienen infectados. Y lo que pasa es que un día, a través de los celulares, se emite un tono que transforma a la gente en infectados. Wow. Y, pero así como los 18 días después, violentos, ¿cachai? Que matan gente y toda la weá. Y este weón iba de vuelta a la casa. El protagonista es Matthew Broderick. Bueno. Y el otro de los protagonistas está filmando. Es Samuel L. Jackson. Sí, ya tiene casa. No sé si ya está, no sé si está en preproducción o en producción, pero ya está. ¿Vieron Kingsman? Sí, bueno. Ahí el plan del. Es parecido, ¿cachai? Que un tono, un celular vuelve a la gente psicópata. Claro, esta weá es. El libro es súper. Y de hecho, vemos cómo la sociedad se decae a una weá como The Walking Dead. Ya. Yeah. Donde pasan weá muy raras. Por ejemplo, estos infectados. Después los descubren así como dormitando, conectados, como por las manos, donde hay una radio emitiendo un tono y como que todos emiten el mismo tono. ¡Ay! Es una weá pal pico. Se los recomiendo. Es muy bueno Cell y de hecho es uno de mis favoritos. Respecto al capítulo, si bien quizá no, en realidad no es uno de mis favoritos, pero creo que el mensaje más o menos está bastante claro. Sí, no sé. Creo que no es necesario darle tantas vueltas a lo que acabamos Es verdad. Veanlo. No, yo creo que sí. Hablar mucho más del capítulo. Pero tiene un giro, como dice el. Tiene un giro. Pero para mí el giro no es como lo que menos importa. Me gusta más como la premisa principal. Sí, no, pero igual es relevante para entender quiénes somos como sociedad en esa sociedad. Ah, en esa sociedad, claro. De hecho, sí, puede ser quizás incluso una extensión de la idea inicial. De llevar todo a una weá, un video que tú quieres ver y es como, no sé. El voyerismo cibernético, con, o sea, con la tecnología actual, ¿cachai? Claro, miren esta es injusticia y todo, y veis 50 videos con 20, así como ángulos distintos, pero nadie hace nada. Claro. Están todos grabando. Claro. O da like para... Claro, dale like para... Y, para luchar contra este asesino. Claro, ya abajo ponen el meme del camión llevando likes a África. Un camión lleno de likes para los niños en África. Bueno, el tercer y último episodio, que no es muy favorito de todos. No, yo creo que es el que menos me gusta. Se llama The Waldo Moment. The Waldo Moment. Y para mí la premisa era buena, pero siento que el capítulo se no... Está mal desarrollado. Se desinfla. Charlie Brooker estaba cansado, ¿viste? Y ahí ha escrito tres. Por eso son solo dos, tres capítulos por temporada. Cinco. Cuatro nomás. Cuatro, este era el quinto. Y ya estaba medio así, uno más. Es como Larry David, güey. Larry David debería hacer televisión en Inglaterra, güey. Claro, sí, siempre cuesta, cuando cuesta sus historias de cuando estaba, iba a ser Seinfeld, era como, me era 2015, ¿qué voy a hacer, coche tu madre? Escribí cuatro, la pena, güey. Larry David es un grande. Bueno, se trata de que Jamie Salter, protagonista, es un comediante fracasado, digamos, que hace captura de movimiento y voz para un oso digital llamado Waldo, que es una sensación, que entrevista políticos y otras figuras públicas. Lo agarra para la palanca. Claro, y que generalmente los entrevistados son engañados para que piensen que Waldo les va a hacer entrevistas para televisión para niños. ¿Cachai? Y lo que realmente es un programa de la noche, un late con... Es una sección de un late. Es una sección de un late donde lo humilla y le hace preguntas que son tópicas, pero... Me recuerda al personaje de Trump, el perro... ¿Trump creo que se llamaba? El perro de Conan O'Brien. Triumph. El perro con el puro. El perro con el puro. ¡For me to poop up! Ese fue con ganas. Y con efectos especiales. Sí. ¿Pero te acuerdas de ese perro? Mismo ese buen iba a los Oscar y todo, bueno. Pero sin embargo, a pesar del éxito de Waldo, Jamie siente que vale pico su vida. Claro. Y ahí es donde empieza el giro que no nos gusta mucho. No, sí, no. Que durante. Espérate, ¿qué dice? Ocupa la elección de alcalde, una cosa. Claro, hay una elección, es como representante. La cosa es que el personaje Waldo empieza a crecer demasiado popularidad. Porque, claro, empieza como a antagonizar a un político en particular. Sí. Al gobernador o algo así. Claro. Que es un gallo que hace harto tele. Yo ese gallo es su rostro. Ese weón es medianamente conocido. Sí, porque es Tobias Menzies. Puta, me fui igual. Liam Monroe se llama el personaje. ¿Cachai? Que es del Partido Conservador. Claro. ¿Cachai? Y lo antagoniza y lo empieza a seguir, ¿cachai? Lo agarra para el huevo en la calle. Claro. Y lo que. Como que el weón se desplaza como en un camión. En un camión con pantalla. Sí, claro. Y el weón está adentro haciendo la captura de movimiento, digamos. Así como. En tiempo real. Uh-huh. Y se transforma de a poco como una especie de candidato político. Claro, la broma se le sale de las manos. Claro, el personaje empieza a salir mal. A ganar mucha popularidad y empieza a transformarse como un verdadero contendor al resto de los. Y hay un relieve amoroso con una otra candidata también. Que no importa mucho. Si este... Es como para darle para humanizar al weón, yo creo, un poco, no más que nada. Pero al final. Al final no llega a ningún lado esa weón. Yo creo que el señor Brooker no tenía pico idea cómo terminar este capítulo. Sí. Yo creo que una idea que le recomendaron o algo. Escuchó la weón en un bar, se la contó un amigo. El weón vio Ted. Claro. Un oso. Claro, ¿qué pasa si hacemos Ted? Sí, y después llevar la serie. Y vio el capítulo de Homero cuando se pone el traje de captura del movimiento. Listo, tengo un capítulo. Si bien aquí también el mensaje está como más o menos claro, igual es una crítica válida. A que somos imbéciles. Igual. O a los ídolos de barro, no sé, a tantas cosas, o a cómo sobredimensionamos, no sé, pues, Germán. Pum. Es importante, porque claro. Está en la tele. Claro. Si bien el mensaje está como claro en ese sentido, siento que como capítulo de ciencia ficción es malo. O sea, no sé si es malo, pero es que venimos ya de. Sí, también. De cinco weas. Quizás esto te lo creo así como en cuentos de la cripta. Esto podría haber sido el primer capítulo de la segunda temporada. No sé si el último. Claro, que este. Es que claro. Creo que está mal ubicado, weón. Podría ser el primero. Sí, está mal ubicado. O el de la mitad, ¿cachai? No. Claro, el de la mitad. La mitad para que quedéis como, ah, ok. Y cerráis con White Bear, un golpe. Sí, y cuando pensábamos que no había más capítulos... ¡Llegó la Navidad! Lo que nos contó Rob de la negociación... Este es mi capítulo favorito, Juan, lejos, Juan. Que se llama Blanca Navidad, que es un especial que dura 75 minutos. Y en el fondo es un capítulo, pero tiene historias conectadas adentro, historias que no están conectadas adentro. Son hartos capítulos en un capítulo. Es como claro. Varios capítulos en un capítulo, donde el protagonista es nada más y nada menos que... Draper. John Hamm. De Mad Men. Mad Men. El favorito de la mamá de Rami Malek. Fuerte. ¿Vieron esa weón? No. El que estaban en los Globos de Oro cuando ganó Rami Malek. ¡Ah! Y le dijo, necesito sacarme una foto con él. Sí, mamá, tranquila, yo tengo que ir a hablar con él. No, no, no. Necesito sacarme una foto ahora con él. Bueno, mamá. Y luego fue a buscar al huevo y hay una celta así con la mamá Rami John Hamm. En fin, creo que John Hamm ganó ese año, ¿no? Sí, po. No. Ganó John Hamm porque el Globo de Oro se lo ganó Christian Slater, no Rami Malek. Grande Christian Slater. Nunca dudé. Nunca dudé. Y de hecho... Sí, ganó porque era la última temporada de Mad Men. Rami contó que cuando estaban ahí esperando, así como... Ganó John Hamm y la mamá como... Se lo merecía. No puedes hacer nada al respecto. Claro. Sí, se lo merecía. O sea, me gusta más que tú, pero tú eres el más lindo. Claro. ¿Serías? Tú eres el más bello. Sería como raro, no con sé. Tocar el loco. Narrar este capítulo para cargar el loco. O sea, contar mucho de este capítulo porque tiene como. Hablemos de la introducción. Joe Potter, que es un personaje, y Matt Trent trabajan en una. Como un out, como una caseta. Como una socha. Es como una choza en la nieve. En la Antártida, no claro, sé. El, en medio de la nada. De nowhere. Y Joe. Maya al muro. Que es interpretado por un británico bien conocido también, Ray Spall. Yo lo he visto en varias de cara me es muy conocido. En este capítulo hay esta gente conocida, bueno. Sí. Está ese joven promesa, John Hamm. La joven promesa. Es el Lolo. Es el Lolo, claro. Y despiertan en el día de Navidad. Para encontrarse con. Joe despierta y se encuentra con Matt preparando cena de Navidad. A John claro. Hamm. Y. Matt trata de sacar la información a Joe para saber por qué aceptaron el trabajo ahí en la choza esta, porque algo... ¿Quién quería trabajar en medio de la nada? O sea, hay que tener una historia muy particular para estar en la Antártida en medio de la nada trabajando. Claro, y es un tópico, un tema que nunca habían discutido los 5 años que llevan trabajando juntos. Prácticamente ni siquiera habían hablado. Claro. Y yo la igual le dice como hemos pasado esta nuestra quinta Navidad y nunca hemos cenado juntos y siempre como solos. Claro. Así que preparé para los dos. Porque John Hamm es como tela. Claro, es como un buen piola. Sí. O ya está chato de no hablar con nadie, quiere hablar con el weón. Me recuerda un poco a como Firewatch, como una pega como la de Firewatch. Ya. Como de weón, ¿sí? Como claro. De incendio, así que estáis solo a cagar, weón, en la nada. Pero esta weón encima en la nieve. Así como estamos, voy a ver si está nevando. Sí, está nevando. Día 25. Aún nieve. Aún no puedo salir de la puta choza. Claro. O algo así como la weá del weón del Resplandor, así. Vaya a un hotel vacío. Por 6 meses. Por 6 meses. Claro. Y bueno. Y en vez de él contarle nada a Joe, el weón le pregunta a él por qué tomó el trabajo, ¿cachai? Y Matt ahí empieza a contar su historia. Porque está John Hamm. Matt es el otro weón. ¿O sí? John Hamm cuenta sí, primero. John Hamm cuenta la historia. ¿Qué? Cuenta... Él como que ayudaba a weones perdedores que no podían conquistar ligar. Mujeres a ligar. Encuentro bacán que sea él el que haga ese papel. A través de que... No me acuerdo, ellos llevaban lente de contacto o algo así. O tenía que creo yo que es como un guiño al grano. Sí. Porque el weón está conectado al ojo del loco. Eso era. Aquí existe una tecnología similar a la del capítulo del grano en la que... Pero aquí podías conectarte como en vivo y él veía lo que estaba haciendo otra persona. El otro weón le hacía un streaming. Y, claro, y hacía un streaming. Y le hablaba y a otras personas. Y le hablaba por muela. No, y al final era como un conjunto de weones que. Sí, pues el loco había armado como un think tank de gente para que este perdedor pudiera ligarse una mina dentro de un bar. Bueno. Claro. En la fiesta de Navidad. En la fiesta de Navidad de la empresa. Pero esto es el inicio de muchas cosas que ya. Claro, lo que pasa es que este capítulo es súper difícil de. Claro, de. Porque como está en actos. Un teaser. Que son como yo desglosándolo, creo que son 3 capítulos en uno, bueno. Claro, porque está primero la historia de la persona en la choza, está la historia de Hamm, está la historia de John Hamm ayudando a estos weones claro, a llegar. Después está la historia de él, Sí, de Matt, claro. Y después la historia en conjunto de ellos dos. Sí, pero también hay otra historia entre medio, que es la de Ham, que trabajaba en sí, esta pues, la otra wea de hacer las cosas para la casa. De hacer cosas para la casa, que hay un método para que tú tengas una especie de asistente personal. En tu casa. En tu casa. Que esa weá existe ya, weón. Pero muy sombría como se desarrolla el capítulo. No, cómo se fabrica en la serie, claro. Pero ya existe esa weá. ¿Y hay un Siri para la casa? Sí, pues como que desde una computadora te bajan las cortinas, te ponen la música, te prenden la cocina. Pero aquí hay un cómo, ¿cachai? Que es distinto. ¿Cómo y nosotros lo vemos a través del punto de vista de Siri. De Siri, ¿cachai? Claro, que es bien sombrío. Y es bien raro al principio, o sea, como... Pero es todo navideño. Ah, sí, finalmente. Casi todas las historias pasan en Navidad. No, es todo en Navidad, creo. Es como el leitmotiv. Es un capítulo navideño. Pero este capítulo es raro en eso porque hay historias separadas, historias que se juntan, historias que no van juntas. Claro. Entonces, es complejo. Es complejo. Véanlo. Sí, es muy bueno. Pero probablemente... Yo creo que es el mejor capítulo de la serie. Capítulo. Es un capítulo... Perdón. Es un capítulo dentro de una serie antológica que en sí es antológico, de cierta forma. Claro, es un capítulo antológico. No. Y que el capítulo, de una u otra manera, tiene referencia a todos los otros capítulos, fíjate. A casi todos, sí, vos. ¿Cachai? Leí por ahí que salía... Sale Waldo, sale el nombre del primer ministro, así como en las noticias. Como sale el grano. Sale el concepto del grano muy similar. Sale la canción de... ¿Escuchan la canción de 15 mil de mérito? ¿Cachai? De hecho, escuchan a la mina, es la misma puta canción, pues. No sé si habrá algo en referencia al capítulo del oso blanco, pero. Creo que sí, pero creo que no se puede decir, weón. No he dicho nada entonces. Claro, no, creo que hay un guiño, pero no lo podemos decir. Sí, hay, creo que hay referencia a casi todos los capítulos. Entonces, en resumen, una serie que. Hay que ver entera. Sí. Sin spoilers, sin nada. Con esto ya lo que les dijimos es suficiente. No, pero igual fuimos súper reservados. Esto es un teaser, el teaser de cada capítulo. Sí, po. Sí, yo creo que es suficiente para que... No arruinamos nada, se lo prometemos. Que se aventuren a verla y que... Y vale la pena, si son 7 capítulos. Van a ser 7 horas, 8 algo. Es menos que la temporada de Game of Thrones. Sí. No, y como son antológicos, creo que eso te impulsa más a verla, porque sabéis que no... Claro, no. Podéis verlos, de hecho, separados, si queréis. Sí, podéis verlo en cualquier orden. Podéis verlo en cualquier orden. Waldo primero. ¿Más malo? No. No, pues, National Anthem. Y después Waldo. Como para decir, bajar las expectativas. Yo las vería en orden. Creo que las cosas en orden cronológico son mejor. O sea, véanla en orden y no vean Waldo. Ah, ya, estamos hablando del machete order, así, metiéndonos de una, el machete order de Black Mirror. Claro. Y después véanlo como un easter egg. Sí, pues, véanlas todas y vean Waldo al final. Todas las demás en orden y Waldo al final. Claro, para irse con el mal sabor de boca. Claro. Bueno, muchachos, eso fue Black Mirror. Rápidamente, lo más resumido que pudimos hacerlo. Sí, vamos a... La correspondencia, cortito. La correspondencia erótica. Oh, esta me intriga. Yo quiero saber de qué diablo. Me intriga. La semana pasada o antepasada. Roberto nos anunció esto por chat y no nos quiso explicar. Nos escribió un amigo. Y voy a leer el correo sin decir el nombre. Bueno, no quiere dar ningún spoiler. Para ver si ustedes se dan cuenta quién fue. Tan hola. Saludos al grupo. No, no fue Tan Inés. No fue ningún conocido. What? No fue Víctor. No fue Saiz con sus correos gigantescos deprimentes del metro, no. Agradezco que hayan leído mi correo anterior. Sin embargo, no pensé que sería víctima del cyberbullying respecto a mi nombre. ¿Shalashashka? Que se parece al del cantante maracamente bueno. ¡Es Cristian Castro! Y pensar que gasté años de mi vida en terapias con psicólogos y psiquiatras para sacarme el estigma de la comparación. Consulté con Star Wars Kid, ahora abogado de cyberbullying, y me aconsejó crear mi propio programa para hacerles bullying a ustedes. Por lo cual pensé en crear un podcast llamado Corderos Mecánicos y contratar a Dan Inés para que tuviera la oportunidad de decir ¡En tu cara, Elías! ¡En tu cara, Dan Inés! Después de jugar nuestro juego de las 21 preguntas en 21 minutos. Oh. Un juego muy distinto de las 20 preguntas. Lo llevó un paso más allá. Luego me acordé que me cago de la risa con las tonteras de Elías y se me pasó. Envío la foto de mi espalda para despejar dudas de lo que no lleva ningún tatuaje raro. Ahí está la espalda de Cristian Castro. Una espalda envidiable. Una espalda envidiable, con un fondo muy blanco. Postdata, aclaro que en realidad igual todo es una joda. Si realmente nunca me importó llamarme igual que el mariconcito, a pesar de que igual. Y esa que, es mi espalda. Y a pesar que igual. No la cara. Que sí tuve problemas con mi adolescencia. En mi adolescencia y en los llamados telefónicos por la comparación, pero siempre me lo tomé con humor, así que como me lo tomo ahora en el programa 24, fue en el capítulo 24, me cagué de la risa con todo. Me encanta el programa, así que muchos saludos a Cristian Alejandro Castro. Cristian Alejandro. Sí. Yo no decía Alejandro sí. Castro. No, pero sí. No, él dice Cristian Alejandro. Y nos mandó todas sus redes sociales abajo, pero son. ¿Se acuerdan de esa película Office Space en Real Office? Sí, muy bueno. Ahí hay un personaje que se llama Michael Bolton. Ajá. Y siempre lo confunden con. O sea, lo molestan, le hacen la referencia por el cantante. Y Juan dice, y alguien le dice, ¿por qué no te cambié el nombre? Y dice, ¿por qué voy a tener que cambiar yo el nombre y se lo cambie ese weón? Si yo tuve una vida normal hasta los 14 años que ese weón se le ocurrió ser famoso. Claro, con su pelo crespo y su saxofón. Claro. Entonces que Cristian Castro tiene el derecho a llamarse Cristian Castro, porque el otro weón es también. Pues tú eres el original. Y no tenés tú las tatuadas en la espalda, weón. Tú. No te gusta tú. Dan Inés. Nos manda un correo. Ahí sí, Dan Inés. Ahora sí es él. En tu cara, Dan Inés. Genial que hablen de Lost, refiriéndose al capítulo anterior. Recuerdo que cuando empezó, no me interesaba. Fin, eso es tu correo. No. Pero un día fui a la casa de mi primo y estaba viendo los últimos 4 capítulos de la primera temporada. Y me enganché. Sí, fue un momento enganchado. Ya después la veía por el canal 13. Uf. ¿O no? De. Qué pena por ti. De Hatch. Claro, todo giraba en torno a abrir la escotilla. Po. Qué pena verla en canal 13 con esas interrupciones de cachantún. Y era una lata. No, y. ¿Llegaba a doblar? No, sí. La dan todos los viernes a las 12 o a las 11. O a las 10 y media. A las 12. Pero que no, me a las 11. A las 10 y media. Daba como 10 minutos de escena al próximo capítulo. Sí, y cambiaba todas las semanas de hora. Sí. En fin. Parrilla flexible, Vasco Mulián, pudre en el puto izquierdo. Vasco Mulián. Bueno. Y era una lata porque a veces ni la daban, lo cual es cierto. Parrilla flexible. Recuerdo que quedar para la cagada con el inicio de la tercera temporada y nos puso un video de YouTube que es cuando llega el avión y lo ven los otros. Desde el punto de vista de. Parte con la hermosa Juliet. Juliet, mi favorita. Que parte y con esa escena, canción. Sale llorando Downtown. Y esa parte no es de ese momento. No, se le quema el nopo. Cuando ella está llorando frente al espejo, no es el mismo momento que cuando se quema con los pastelillos, es otro momento. Ah, ya. Pero en fin, eso es para la gente que le gusta los. Vayan a verla. Son pocos capítulos. Pregunta. Lo mismo que Black Mirror. ¿Harán una oveja mecánica en serie de Black Mirror? Aquí está tu respuesta. Es un capítulo normal. ¿Cuál fue su capítulo favorito de esta? Ya la sabes. Y mi capítulo favorito son The Entire History of You y White Christmas. Tienes buen gusto. Bien, tienes buen gusto. Bueno, no pega a nosotros. Mientras no diga Waldo, tiene buen gusto. Daniel, estuviste ahí a punto de. Igual Waldo. Christmas. Claro. Bueno, me despido y gracias a su esfuerzo por hacer el podcast, se agradece. Lo hacemos por ti, Daniel. No, en verdad, solo por ti. Solo por ti, estamos en tu mente. Claro, no existimos realmente, Daniel. Verifícalo en tu grano. Pedro Cabrera Fuentes me reclamó porque no leímos su correo en el capítulo de Lost. Vamos, Pedro Cabrera, entonces. Hola. Mis opiniones sobre Lost. Es mala, no. Comencé a ver la serie en su segunda temporada. Interesante. De ahí me enganché y no pude dejar de verla. De hecho, fue mi primera serie que conseguí par. No, que seguí, perdón, estoy no sé leer. Par a par con la emisión de Estados Unidos. Al igual que lo mismo digo, sí. En la U trataba de convertir a mis compañeros en alocismo. Sí. Como cierto obseso por acá. Pero nunca me pescaron, porque simplemente no entendían la serie, eran imbéciles. Y la dinámica de los flashbacks, algo muy poco visto en la época, que es verdad. O no sé si tampoco visto, no pero poco manera. Usado tan pesadamente. Que había un flashback, pero una serie que girara de esa manera, claro. Junto al flashback. Claro. No. Los descolocaba, es cierto, hay gente que se descolocaba. ¿Qué estoy viendo? ¿Esto es el claro. Pasado? No entiendo. Debo confesar que también me costó un poco al principio, pero una vez que vas entendiendo la historia individual, se hace todo más ameno. Concuerdo con los escritores que al final dijeron que Lost era una serie sobre personas y no sobre ciencia ficción, aunque muchos hayan pensado que dijeron eso solo para sacarse el pillo. Yo creo que eso es uno de esos personas que en parte lo hicieron para sacarse el pillo. En parte, no totalmente, pero en parte. Bueno, hicimos una estatua con 4 dedos, ¿qué hacemos? Ponen la estatua encima, pico, dale nomás. Es sobre las personas, no sobre ciencia ficción. No sobre el origen de la estatua. Para mí, y el barco, era casi imposible, y el avión, no identificar. Claro. No era imposible identificarse con al menos uno de los personajes de la serie. Todos tenían historias bien humanas. Doctor Arns. Arns, weón, que se va a decir, weón. No hablamos de él en el capítulo. No, no hablamos de él. En el cliché de que solo hay buenos y malos. No, no hay solo buenos y malos. Son todos malos. Casi todos los personajes tuvieron su lado oscuro y claro. Muchos cometieron errores e hicieron que uno, como espectador, los odiara y después los entendiera porque ya habían hecho. Yo habría hecho lo mismo. Menos a Kate, que valía pico. Era muy rica. No es suficiente. Y Ben Linus, igual valía pico. Ben Lyman es un conche sumado. Un conche sumado. Era injustificablemente un conche sumado. Para mí nunca se pudo redimir, porque bueno, era un conche sumado. De hecho, bueno, sí, de repente que merecía. Tenía que haber un antagonista, weón. Pero merecía una muerte horrible, weón. No, no quedar ahí vagando. Con Hugo Reyes. Con Hugo Reyes repartiendo CDs que explicaba. La... En lo personal, me gustaba mucho la historia completa de Desmond. Mi personaje favorito de la serie, y el mío también. Y el mío igual. Y confieso que lloré con el episodio La Constante. Yo no sé si lloré, pero era bueno. El cual es mi favorito de toda la serie, el mío también. Como anécdota, hice vigilia para descargar el último episodio de la serie, Onda 3 o 4 AM. De hecho, yo me junté con mi amigo y varios de mis amigos se disfrazaron. Nosotros nos juntamos en un bar. Para, ¿de qué te puedes disfrazar? ¿De referente a los de la estatua? Un amigo se disfrazó de... ¿Todos con overoles? Se disfrazó de Faraday. Otro se disfrazó de El Chino. Y el weón es rubio. Pero se disfrazó del chino igual. Se puso ojos de chino. Con otro se disfrazó de Workman. Ya veo que este weón bota el agua. Uno se disfrazó de Workman. Ah, pero ese es un buen cosplay. Sí. Bueno, en fin. ¿Y tú? No, yo venía de la pega. No, me disfrazé de uno de los amigos de Whitmore. Mira, no, Jack. No. Claro, muy rosadas, sus camisas eran blancas. Es cierto. Y al final, y al día siguiente, o mejor dicho, esa misma mañana, tenía una prueba de coeficiente 2. Yo tenía que trabajar y llegué tan curado que me desmayé, casi me desmayo en la micro. En la cual me fue como la callampa. Y estuve a punto de echarme un ramo importante de la carrera, pero aún así valió la pena. Ja, ja, ja, saludos. Oye, yo historia, cuando terminó la weá, me sentí vacío. Yo me igual. Vio de los. No, pero acuático. No, fue un vacío así. Sí, como... sí. Chucha. Se me había olvidado. Se acabó esta weá. De hecho, yo al final como que me corrieron lágrimas. Y después pero porque no... De hecho, todos los weones llorando, weón. Sí. Ahí me en la fiesta, disfrazado. Los weones se le corrió la weá, sí, de chino. Y después vino el vacío, ¿qué decís tú? Sí, porque fue como la primera vez que invertía tanto de esa manera en una serie. Fue como el alma. Triste. Bueno, tenemos una otra de Akuma. Está bien. TNT. No te voy a entrar ya. Es que este weón es muy frío, weón. Como la piedra, el frío como la piedra, era Stone Cold. Una pregunta para los tres de Akuma TNT. Sé que es difícil la respuesta, pero igual, ¿cuál es su top 3 de películas favoritas de todos los tiempos? Es bastante difícil tu pregunta. Digamos, fuera de cámara. Digamos, no un top 3, digamos, sin orden, 3 películas. Volver al futuro 2. Volver al futuro 1 y volver al futuro 3. Batman de 1989. La primera de Barton. Sí, y... Ay, es muy difícil. Quizás El Gran Lebowski. Ya, yeah, tú. Annie Hall. Buena. Annie Hall. Annie Hall. No hay más. No es necesario de nombrar más. Annie Hall, El Club de la Pelea, Asesinos por Naturaleza. Bueno. Pero las primeras que se me ocurrieron. Pulp Fiction. El Club de la Pelea. Y el Imperio Contraataca, que es una de las de Akuma. Sí, igual es bueno. Y puta, y ahí fue también. Ya, pero esas son mis tres. El Akuma menciona sus tres: El Imperio Contraataca, fuerte, Terminator 2 y Pulp Fiction. Coincidimos en dos. Mira. Gracias, Akuma, por tu correo. Víctor Olave, el autor de la película de la semana. ¿Cómo se les ocurrió grabarse y hacer un podcast? O sea, ¿dónde nació el querer hacerlo más allá de hablar de entre ustedes? Es básicamente eso. Como siempre, un saludo, corazones. ¿Cuál es tu versión de la historia? Yo, bueno, fue el después de un... Intento fallido de volver a una página con una G entre medio que existió hace mucho tiempo. Y por motivos A, B o C, no funcionó. Y la inquietud mía particular era de crear un algo, ¿cachai? Algo que fue lo que gestó esta idea de volver a Glitch. Que originalmente era hacer un podcast. Sencillo. Sencillo. Y luego la opción de grabar mientras hacíamos ese podcast. Claro, y después ya evolucionó en una weá que... ¡Qué grandiosa! ¡Grandiosa! Claro. Y después yo me contacté con Elia y con el Rob Kieran. Y había la, ustedes saben, easter egg, ya casi running gag, que lo fue la Fer Vergara. Claro. Que anda por ahí. Claro, después la Fer se dio cuenta que tenía vida y quería hacer otras cosas. Pero se transformó en Oveja Mecánica. Oveja Mecánica. Claro. Es básicamente eso. Y era porque en un momento descubrimos que... escucharnos de lejos, como lo dice Camilo en el clip que nos dedicó, es como escuchar un grupo de hueones de afuera, como un grupo de amigos de, es que esa era la idea, tu grupo de amigos mantenerlo en ese, claro, concepto, ¿cachai? O sea, crear algo más que eso era un poco más íntimo, ¿cachai? No, no tan grandioso de querer hablar de creer que sabemos más de lo que sabemos. Eso, porque ya hemos demostrado que cada vez que lo intentamos... Tenemos una sección dedicada a nuestros errores. Así que eso, muchas que gracias. Que es mucho más fácil que preocuparnos de hacer un programa sin errores, pues. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Es mucho más honesto. Hacemos un programa lleno de errores y luego los corregimos según lo que ustedes se den cuenta. Y así generamos contenido. Así generamos sin contenido. Hacer nada. Gracias, ilusos. Chin chin, YouTube. Claro. Estoy viendo aquí. Ah, no. Tengo 50 páginas más de correo. Ya la Yaska, ¿no? Tengo una, la última. Díselo. Buena para el mecánico. En el pasado capítulo les preguntaron qué clase de héroes serían. Y como yo sigo pegado con el capítulo de la lucha libre, les pregunto al panel mecánico, sobre todo a mí, Roberto, que como fanático de la lucha libre supongo que en algún momento lo pensó, ¿cuál sería su nombre de luchador y cuál sería su finisher? ¿Puedo partir yo? Sí, por favor. Que yo con un compañero de trabajo ya tenemos nuestro gimmick. A ver. Y nuestro finisher. A ver. Nos llamamos los Nicknamers, porque en la oficina somos los que le ponen sobrenombre a la gente. Buen nombre, buen gimmick, ¿ya? Y no sabemos cómo se dice en inglés, pero nuestra técnica final es sobrenombrar, que es un suplex doble, que porque nosotros como gimmick le cambiamos los nombres a todas las técnicas. Porque ponemos sobrenombre. Muy buen gimmick, muy elaborado gimmick. Pero nunca vamos a ganar la buena pareja. Oye, ya, cabrón. Yo trataría de tomar esta parada de ñoño y llevarla al ring. Y se me ocurre ahora quizás... Ultra Freak. Ultra Freak, pues. Ultra Freak. El supervillano Ultra Freak, ¿cachai? Sería ahí. Igual sería tu finisher. Ahí no se me ocurre nada, güey. Los golpes, pues. ¿Verdad que le gustaba eso? Tomar como la cabeza de alguien, no sé. No, pero sería humorístico tu personaje. O hacer yo el conteo, pues. ¿Cachai? Yo el conteo. Sí, pues. Un personaje, pero un personaje ya más de humor. Sí, Pero Gil. Pero Gil. Sí, Gil, pues. Sí. Villano, super villano. Mi respuesta no, mi personaje, nunca he pensado en un personaje, pero yo creo que trataría de tomar ventaja de mi tamaño, ¿cachai? Y sería como una especie de IRS, ¿se acuerdan de ese? Que era como un cobrador de impuestos. Sí. Podría ser el IRS, el heredero del IRS. Y mi movimiento, yo no sé. Pero si claro, si tenés que llevar la mesa corporativa, pues. Con un maletín. Sí, pues. O sería un nuevo Repo Man y le quitaría a los buenos que no pagan, como los sombreros del macho. Lo que hace ahora mismo. Lo que hago ahora. Y mi finisher. Quitarle a las viudas suspensión. No sé qué. Cobrar de algo relacionado con cobrar. Pegarle con la maleta. El cobrador podría. Claro. Sacar con una máquina de que esa. Tenés que tener una weá pesada dentro de la maleta. El formulario 22 se llamaría mi finisher. ¡Oh! Claro, el pago de las rentas sería mi movimiento de rendición. Paga tu impuesto a la renta. Eso, pero que en verdad auditoría. Sería un Northern Light Suplex y un ese sería mi movimiento final. Es muy feliz. Le hizo una auditoría. Hoy sí, la auditoría. Y ese sería el movimiento de rendición porque te aprieta hasta que entregas claro. Tu último peso. La auditoría. Muy bien. Elías va a ser mi manager. Eso debería ser tú, con vale, un sí, manager, más que luchador, yo sería un manager. Y que es el manager de los Nicknamers. Y uy, no tengo, ¿qué nombre me podría poner? No te pongas Taxman. No, qué horrible. No sé, lo voy a pensar. Mándenme un nombre, por favor. Finalmente, Pedro Cabrera Fuentes. Tengo una pregunta para los tres. ¿Cuál es su placer culpable en cuanto a películas se refiere? En mi caso, Supernova, siempre. Es Power Rangers The Movie y Super Mario Bros. Ambos cada vez me las pillo en el cable y me quedo pegado viéndolas. Cualquiera de Statham. Pero para ser culpable, así... Crank 2. Pero te da vergüenza. Pero es que vergüenza, po. Ah, igual que te da vergüenza. Sí, po. Para ser culpable, po. Pero que igual la veo. Que igual la veis callado, así no le contáis nada. ¿Qué viste ayer? No, me repetí el capítulo de Game of Thrones. Pero en verdad estaba viendo así como... Puta, qué difícil, entonces. Yo diría, mientras lo pensáis, yo diría Mario, pero no es culpable. Porque no me da vergüenza decirlo. ¿Sabes qué sí me da un poco de vergüenza decirlo? La película de Josie and the Pussycat. Ya, ¿es un melódica? La catimelódica. La película live action. Esa weá es bien culpable. Es un placer culpable. Esa weá existe. Y a mí me gusta mucho esa película, weón. No. Encuentro que es bien graciosa, se ríe harto de ella misma. Es que es self-aware. Sí, exacto. Saben lo que están haciendo. Es una película saben que son autoconsciente. Saben que es una película incluso. Claro, saben que es una película. Uy, no sabría decirte. A ver, como era una weá que te recordé a ti mismo que mentiste. Cuando te preguntaron qué viste, y dijiste, una película que encontré que es muy tonta. Vi Akira, la wea buena. Bueno, se deberá la cagar. A ver, la cagó. De hecho, todavía estoy pensando en él. No sé, po, algo así, ¿cachai? Puta, debo tener alguna, weón. Pero no lo tengo, no lo tengo fresco, weón. Pensando, no sabría decirte. Por mucho tiempo la lucha libre fue un placer culpable. ¿En otra época? ¿En otra época? No, pero más pendejo. Pero ahora de adulto... Ahora como que me da vergüenza, weón. Hago esto, po, weón. Claro, sí, ya, no, ¿qué más da? Ya, como que ya la vergüenza quedó en la adolescencia, pero pensando... En la adolescencia. Casi, eso estoy pensando. Porque que me da vergüenza la adolescencia. Pero así como. Yo creo que yo soy en The Pussycats. Yo soy en The Pussycats. Sí, es como para no contarle a la gente, digamos. Incluso ahora. No, te voy a. Pero es que ahora nadie te va a juzgar, no, tampoco a reír, va a ser como. Igual es una mierda de película, ¿cachai? Pero te cagáis en la risa, ¿no? Yo me acuerdo haberla visto en el HBO muchas veces, un tiempo como. Yo creo que a lo mejor yo creo que ahí te enamoraste de esa película, sí. Cuando la dieron, la daban cada 20 minutos. En todos los HBO que existen, partía después partía en diferido. Ah, yo sí. La habrá hecho HBO. Y eran mujeres bellas además. En una edad tierna. Pero tan ricas. Eran las gati melódicas, pues, weón. Pero podrían no estar ricas, por cierto. No, serían gati melódicas, pues no te acordáis la negra que tocaba el pandero. No, era la batería. La rubia de la batería, la negra toca el pandero, aquí toca el bajo. Y que Morocha era... Sí, pues, era una parodia Morocha. Que era muy sexualizada, aún más que yo si la gané me lo diga. Que para ser de los 60 era muy sexualizada. Te digo al final. Ya. Te digo al final. Muchas gracias a todos sus correos que estuvieron excelentes. Ahora vamos a mi sección favorita. Y la del público. Que recordemos que el querido Víctor Olave, que nos mandó un correo muy entretenido, también nos mandó la película del día de hoy. Que espero los muchachos. Uy, no, le estaba dando menos tiempo. ¿No? Es película. Como todos saben, a esta altura voy a echarme más atrás. Pero habla fuerte. Proyecta. Espérate, que estoy dando vuelta a la información. En esta carpeta yo tengo información sobre una película enviada por Víctor. Los muchachos tienen 20 preguntas y 20 minutos para averiguar qué película es. Y las preguntas tienen que ser respondidas en formato de sí o no. Reglas claras, 20 minutos en el reloj, a partir de ahora, go. ¿Es de antes del 1 de enero del 2000? No es de antes. Ya, pregunto si es del 2000 o del 2015, 10, para arriba. ¿Es de antes del 1 de enero del 2010? Sí. Ya, otra vez, la misma huella, otra vez, del 2000 al 2010, la peor época. Víctor Lave tiene 12 años, güey. No sé qué año, muy joven. No, 17. Es comedia. No, muy lejos. ¿Es comedia? No. Ah, puta, tengo que ver algo. Es... Ya que... ¿No llevamos tres nomás, pues? Sí, tres. Pero es que ahora voy a poner la otra. Terror, pues. ¿Es de terror? Ponle pausa un segundo, porque aquí en la página de Wikipedia no aparecen los géneros de esta película. Porque esta weá la escribe gente. Ya le había puesto que no. Espérate. O sea, yo diría que no, pero no estoy 100% seguro, por eso quiero averiguar. Dame 30 segundos mientras carga. ¿Qué weá no me gusta? No. ¿No es de terror? No. Ya. Reanudar. No es de terror. Sí. Preguntamos acción, preguntamos terror. No, preguntamos comedia, terror. Sci-fi, pregunta. Preguntamos comedia. Comedia, sí. Y terror, pregunta. Puta. Comedia. Ahora mirando, voy a decir. Ya. Es como. Ya. Sí, no. Chuta, pero raro eso, güey. Sí. Así me. Claro. Me. Un más o menos. ¿Por qué es seria? O sea, porque es mala comedia. No. No es por su calidad. Porque tiene algo humor. Claro. Baja dosis de humor. Entonces, si es de acción. ¿Por qué? ¿Es de acción? Sí. También lo mismo. También, sí. Pero más que la otra. Más que comedia. Pero tiene un género, esto entre nosotros, ¿tiene un género definitivo? Es más acción que comedia. Pero tiene un género definitivo. Pero yo, si te sigo preguntando por género, ¿le voy a dar un género definitivo? No. O sea, es que aquí muestra específicamente y esto es... ¿Tiene un género específico? Tiene tres. Ya que no lo hemos nombrado. Yo no sé si... Estoy mirando IMDb. No sé si IMDb los en lista de más importante a menos importante. O por orden alfabético. O en orden alfabético. ¿Y ninguno de los géneros que hemos nombrado está ahí? Sí, pues. Comedia, y acción. Es de acción. Y hay un tercer género. Y hay un tercer género. ¿Y es más importante que esos dos géneros? Está más a la derecha. No sé si es, por eso te digo, no sé si es por importancia o por orden alfabético. ¿Qué sientes tú? Que el género que nos falta es chuntarle. Describe más la película. Es importante, sí. Describe más la película. Sí, es más, es importante. Pero véanlo para que no se den mil vueltas, como más subgénero. ¿Cachai? Porque no creo que se queden dando vueltas en la weá de que no es histórica, ¿cachai? Es más subgénero. Lo que nos falta es como un subgénero. Más o menos. Es género, tú podrías llamarlo como género, pero no es así como. No sé, pues nombrame. No es como comedia, pues weón. No, sci-fi. Claro. Casi no es como acción. Ya. ¿Queréis decir sci-fi? No, pues. ¿Romántica? ¿Es necesario que lleguemos a eso? Frente a este hecho, no sé. ¿Tendrá una parte? Ya. ¿Tiene más de una parte? No. O sea, perdón, sí. Chucha. Ya, eso es bueno, pues, bueno. Más de una parte. Sí. Ya. ¿Cómo lo hicimos con Batman? ¿Es esta la primera parte? ¿Preguntamos eso? No, es que con Batman fracasamos, pues, bueno. Pero la chuntamos a que no era la primera, pues. Sí, porque decidimos, ¿es esta la primera parte? Ah, tienes razón. ¿Es contemporánea? ¿Pero porque pregunto lo de las partes o no? Para saber si estamos hablando de la primera parte de la serie o no. ¿Es la primera parte? Es una pregunta de difícil respuesta. Conche tu madre, precuela. Es de esas películas que no tienen números, sino que es como El silencio de los inocentes. No, porque El silencio de los inocentes es la primera parte. No, pues no es El silencio de los inocentes, pero es como eso, pues, ¿cachai? Ya, pero da tu difícil Espérate. Respuesta, pues. Vamos por el lado de lo que dijo el rock. Te queda una guay que tiene precuela. Ya. Como si decían los inocentes, porque la primera es Dragón Rojo. Ya, entonces, ¿cómo respondí a mi pregunta? Si cambia la pregunta. ¿Es la que salió primero? Eso, en orden de realización. ¿Es la primera película? ¿Es la primera lanzada? Sí. Sí. En estricto rigor es la 1. Claro. Si no hablas de las precuelas. Es la primera lanzada. Es. Ya, pero es un buen dato que haya. La amenaza como fantasma. Que en realidad es del 99. Ah, del 99. Afortunadamente. Sí. No, 3, vamos 4, a elegir 5, en la amenaza 7. Pero pertenece a una serie de películas donde esta es la primera lanzada, pero hay precuelas. O algo similar a una precuela. Algo similar a una precuela. Que tiene acción y comedia, pero en dosis pequeñas comedia. ¿Y qué les falta? Nos falta el otro género. Un tercer género. Será. Pero no se queden ahí, porque si no se van a perder. Sí, va a perder todas las preguntas. Los cazafantasmas. Vayan a otras preguntas que me han hecho. Es contemporánea. Es un grupo de protagonistas. Es contemporánea, ya. Es contemporánea a la época en la vida. Es contemporánea. Es realista, no sé, ¿cachai? Es contemporánea. No, es que prefiero pensar en la weá rara de lo. De una película que sea la primera, pero que tenga precuelas después. Chucha, soy. Que no sea de terror, weón. ¿Qué otras preguntas no infantil han hecho? El Conjuro. No, que dijo no al terror definitivo. ¿Verdad? El Conjuro es como el Lupus en House. Nunca es el Conjuro. Ya, no, pero todo apunta. Yo creo que esto te va a forzar a. Quiero preguntar si es familiar. O la censura. Si la censura la hace familiar. Porque de repente pienso que puede ser una película tonta, así como para niños, así como el Chihuahua en Beverly Hills, Legalmente Rubia. Pero tiene una precuela. No, pues, pero algo así, ¿cachai? Entonces quiero preguntar eso. ¿Cachai? Es familiar. Pero ya lo leí yo, pregúntalo. ¿Es familiar? Absolutamente no. No. Y absolutamente. Absolutamente. No, familiar. Absolutamente no. ¿Qué película es, weón? ¿Qué la mandó Víctor Lave? es que voy a empezar a meterme a Facebook y toda la gente que escucha esta weá, weón. Cada día se hace más difícil esa tarea. Y ver los gustos. Cada día se hace más difícil esa tarea. Gracias, público. A Batman, algo con superhéroes, Kikas. ¿Está basada en un producto previo? Ya. ¿Está basada en un producto previo? Pausa, no lo sé. ¿Está ninguna esa weá de cómics? ¿Ha salido primero la primera parte y después una precuela, weón? Tengo respuesta. Reanudar. Sí. Está basada en un producto previo. Puede ser una novela. Yo creo que puede ser una serie. Despejemos la duda, sí. ¿Las dos? Ve cómo nos va. Ya. ¿Está basada en una novela? No. ¿Pero por qué esa duda? Es que había sido más amplio mi pregunta, pero... Está basada en un producto escrito, weón. Pero ya preguntaron todo. Sí. Ah, cállate. 11. Ya, pero tú entendí cuando yo te pregunto. ¡Aquí 10! Tú me respondiste. No, tú me respondiste. Vas a ver algo, esa es la décima. Tú me respondiste a lo de la novela. A la novela escrita, eso me respondió. No, pero él preguntó si estaba basado en una novela. Sí. Y yo dije no. Ya, y a no, esa respuesta verdad. Tú me estás respondiendo. Pensando en una novela escrita. Novela escrita de un libro. O en un libro, ¿cierto? Pensando en un libro. Ya. Hemingway. Claro. Ya, entonces, ¿cómo extendemos esa pregunta? ¿Gráfica? ¿Novela gráfica? ¿Qué otros productos escritos hay? ¿Teatro? Una investigación periodística. Claro, una obra de teatro. Un cómic de largo tiraje. Ya, pero una novela gráfica. Ya, entonces. ¿Está novela gráfica entonces? ¿O cómics? ¿Está basada en una novela gráfica o cómics? Que. Lo podemos mentalmente agrupar en nosotros, pues, weón. Sí sé. Pero es que estoy pensando en una weá. No, porque no tiene terror. No. Ya pregunté más. ¿Está basada en una novela gráfica o cómics? Sí. Es una película con acción y comedia basada en un cómics, entendiendo novela gráfica adentro, con más de una parte de él y es la primera. Es la primera que salió. Que salió. Le faltan algunas preguntas más generales que hacen habitualmente. Es musical. Súper general esa pregunta, weón. Preguntas habituales que hacemos generalmente. Ya. Voy a hacer eso. Lo que siempre hago, que miras para atrás, que nunca nos dará respuesta. Me acuerdo de la mejor pregunta de este juego en la historia, fue la tuya, que se ve, se siente. Una película basada en un cómic. Una película. Es gringa. ¿Es norteamericana? No. Basada en un cómic. No es norteamericana. No, gringa. ¿Japonés? 2000-2010. ¿Japonés? Pero déjame pensar que conozco, porque no sea japonés. Persepolis. Pero esa bueno, no tiene nada. Ya tenemos. Bueno, tenemos cómics. Sí. ¿Es Europa o es. O es Japón? O es Japón, pues, bueno. ¿La preguntamos si es japonesa? O China. O sea, si la obra original es japonesa, ¿o no? O... Claro. No, cómic, espérate. El cómic. ¿Sí? Porque esta pregunta de ¿es gringa? ¿Es la película es gringa? ¿A qué respondiste tú? A que la película es gringa. Película no es gringa. Ya, entonces, la película es... La película ya no es gringa, po. No es gringa. ¿Cachai? Entonces... ¿Japonesa? ¿Pero qué? Bueno, pero ahí empezamos a darle vuelta al tema japonés porque... Es de Rurouni Kenshin. Pregunto si la película es japonesa. Ya. ¿La película es japonesa? Sí. Ya. Es japonesa. A ver. Es una película japonesa. ¿Basada en una obra japonesa? Basada en un cómic japonés. Estamos asumiendo eso. Pero no gastemos una pregunta en eso. Sí, mejor que no. Porque tendría que ser... Ya. Esta es la primera que salió... Esta es la primera que salió, pero hay más weas antes. Sí. Ringu. Después. O antes, pues. No, pues si esta es la primera, pues. Los dos están ya, bien, los dos están bien. Mira, esta es la que es cómic. Ya te entendí. Ringu, no sé lo que es, no, pues. Y de esto tiene acción. Tiene acción y comedia. Ah, pero es no terror. Tiene acción y comedia. Japonesa. Basada en un cómic. basada en un manga. ¿Basada en un manga? Sí, pues, weón. ¿En qué? ¿Un manga o un cómic, pues, weón? Está igual que mi mamá. Basada en un manga. La película de Attack on Titan, no. Tiene que ser 2000-2010. Ya, pues este es tu tema, pues, weón. Pero no, espérate, pues, weón. La película de Robotech, la película es... ¿Es animación o es... Es contemporánea. ¿Es animación o es live action? Pregunta. ¿Es de animación? No. Es live action. Es live action. Es live action. Es un live action. ¿Cuáles conozco? Death Note. Hay elementos sobrenaturales en la trama. Pero Death Note es una es originalmente un manga. No sé, pero yo creo que sí, porque lo he visto en tiendas, pero a Evangelion igual le he visto el manga en la tienda, pero el manga es posterior. Pues, no hay una live action de Evangelion. Desafortunadamente. Ah, tiene que ser live action. ¿Verdad? Death Note no creo que sea, porque... Death Note no tiene comedia, weón. Sí. Sí. Sí. Ya, claro, en pequeña sí, dosis. Bien. Si el otro género es un policíaco, puede ser Death Note. Pero no sé si, es que claro, ¿cuál es ese elemento previo? ¿Hay como un Death Note cero? Puede ser, pues. Puta, puede ser, pues. Pero tú me hablaste de otra pregunta antes, parece. Si hay elementos sobrenaturales en la trama. Sí. ¿La hago? Pero espérate, si no es Death Note. Hagamos la misma weá que hicimos el otro día. Si no es Death Note. Una buena live action, una película de live action. Que viene del manga. Pregunta para Roberto, no para el hijo de puta. De la carpeta. Okay. ¿Tú la has visto? Sí. Heavy Metal. Heavy Metal no sé si es un manga. ¿Heavy Metal? Pero Heavy Metal no es japonesa. Y no es animada, weón. Y animada. Perdón. Es una buena. Mental. Ay, me gusta mucho. Ya, tiene que ser una película japonesa. Con monas chinas. La película es japonesa. La película es japonesa. Puede ser Death Note. Pero no quiero quedarme pegado en Death Note. ¿Qué otra weá ha sido llevada a la pantalla grande? Para que la haya visto Roberto. Que Roberto me ha sorprendido demasiado últimamente con las weas que ha visto. La película de la película de la máquina del tiempo. Eso. La máquina del tiempo. Eso existe, ¿no? Si me acuerdo de la... ¿De Rotabari, weón? Sí. ¿Existe? Yataman. La película de Yataman. ¿Qué Yataman? Esa es la weá de la máquina del tiempo, ¿no? Claro. Pero de hecho no es la máquina del tiempo, es como la weá que viene después. Pero están los mismos personajes con otros nombres. O sea, no está Ratabari, se llama... Creo que no es el momento de conversar. Doronjo. No hablemos de eso ahora. Ya, ya. Ya, pero voy a asumir por el desconocimiento, Roberto, que no es esa película. ¿Akira tiene una versión live action? No, aún. ¿Seguro? Desafortunadamente no. La tumba de las luciérnagas. Bueno, una película de acción. Es de acción. Puta, que todos mis pasos me están llevando. Ya, elementos sobrenaturales, weón. Pregúntalo. ¿Tiene elementos sobrenaturales? No. Me golpeó caleta, weón. No sé nada, weón. No tengo idea. ¿La vio Elía? Yo creo que sí. Chucha, ya te apuesto que es como así Batman Forever. Y yo creo que tú también. ¿Yo? Sin duda. Concha tu madre. Esas fueron gratis por si acaso público, para que no digan que les regalé 15. Para que no digan que solo Elías se raja. Claro. He sido muy generoso en este programa. 16, weón, 16. Ya. Es una película basada en un manga. Manga. Japonesa. Más de una parte. ¿Qué nos han preguntado? ¿Qué otra cosa nos han preguntado? Preguntas más generales que les puedan, o no, ya no tan generales, pero que les puedan, que los puedan acercar a, porque es cine japonés. ¿Qué les puede, qué hay? No hay elementos sobrenaturales, hay mecha, pero no me sé ninguna de mecha. Pat Labor, el tema general, no, macro, no a los géneros, los grupos, la... ¿Qué más? ¿Qué más hay que te pueda decir relacionado a, que sea de aspecto general, pero no los géneros? ¿Qué puede ser? ¿Qué te puede dar una pista? Que tú decís, ¡ah! Tal wea. Una película, pero es live action. Es live action. Es live action. Japonesa. Contemporánea. 2000-2010. Más de una parte. No importa, no pensé en precuelas ni nada. Piensa que tienen más de una parte. La de Rurouni Kenshin. Pero no sé de qué año son, weón. No es contemporánea, weón. Oldboy. El coreano. Ah, perdón. Algo de terror, no. No, tiene terror. Acción y comedia. Algo así como Jackie Chan. Dije, ¿qué dije sobre la comedia? Que es muy poca comedia, weón. Tiene tintes de comedia. Está borrado, que él está borrado, weón. Nos quedan varias preguntas, weón, y poco tiempo. Ya, sí, apreten. Nos quedan cuatro. Algo que te puede ayudar. Pero tú igual la viste, weón. No pensé solamente en mí. No hay elementos sobrenaturales. Es contemporánea. ¿Será de amor? ¿Es romántica? No. ¿Más género? Más pues, no sé. Te cuento hablo de las preguntas generales. ¿Qué preguntas generales, weón? A ver, déjame mirar el pasado. Tiene más de una parte. Una película japonesa con más de una parte. ¿Qué películas japonesas tienen más de una parte? Coche, tomar, hay weas previas. Películas japonesas con más de una parte, weón. No hay elementos sobrenaturales, weón. No, películas japonesas con más de una parte. ¿Que estén basadas en un manga? Sí. ¿Que estén basadas en un manga? Sí. 2000-2010. Mangas, o sea, que, o weas que se hicieron famosas en 2000-2010. Coche tu madre, no sé, weón. Dragon Ball. Una gringa. ¿Es realista esta wea? Debe serlo. ¿Es realista? No les voy a comer la pregunta. ¡Mira! Sí. Dentro de todo, sí. Esta huevada de los futbolistas. Capitán Tsubasa. ¿Qué es eso? Supercampeones. ¿Ya? No sé. No sé si eso existe. No. Dos preguntas. Me va a arriesgar a decir que es Cholin Soccer. Eso estaba pensando, pero tiene más de una parte. Cholin Soccer, sí. ¿Es de deportes? No. No deporte. ¿Qué más caracteriza a Japón? Mucho. La Segunda Guerra Mundial. Es contemporánea, así que no. ¿La comida? ¡Los robots! No. Hay un... Los megas, pues. Tenemos que decir el nombre. Los monstruos. No, les quedan dos preguntas. Los monstruos. Si están al lado, sí. Pero dijo que era realista. Pero algo que caracteriza a Japón. ¿Qué cosas uno dice? Oh, en Japón hay estas cosas. Pulpo, gente pervertida. Por ahí ya, ¿qué más? Gente pervertida. Ya, pues si tú igual sabes de Japón. Fetiches sexuales. Les voy a ayudar más. Hay gente, grupos con nombres específicos. Mafia. ¿Es de mafias? Sí. Es de mafia. O sea, entiéndase. Sí, Yakuza. Gracias, con... eso. Sí, pues Yakuza. Sí, no, porque bueno. Es de mafia. Pensando en italiano. Es de mafia. Yakuzas. Hay demasiadas películas. Con más de una parte. Os voy a apostar por una que se llama. Yo sé que no es esa, pero una que se llama Dead or Alive. ¿Y cuál es la otra? De Takashi Miike. Pero dijiste que tenías otras apuestas, pues. Es que está lleno de películas de Yakuza, pues. No, pero con más de una parte que estén basadas en un cómic, pues. De Dead or Alive no debe estar basado en un cómic, weón, está asado. ¿Qué más tenés? ¿Qué otra opción tenés? Ya, pues ayúdame igual, pues. No, si yo no sé nada del tema, este es tu tema. Películas de Yakuza, no sé nada del tema. ¿Quién no sabe mi tema los Yakuza? Pero películas basadas en cómics que hayan criminales, pues, weón. 2000-2010, crimen. Más de una parte, es una saga. Una saga de películas de criminales. Todo me empuja de Dead or Alive. ¿Sí? Pero Dead or Alive es como el 90, weón. ¿Qué otra más? ¿Qué otra opción tenía? Concha tu madre, no sé. Me puse nervioso. Puta, siempre es lo mismo. ¿Y tú, No, nada. Si no es mi, no es mi mundo. Pero nada de... Para nada. O sea, manga de gángster. manga de gangsters, cómic de gangsters japoneses, bonito animado, contemporáneo, al 2000-2010. No es bonito animado. Láncense, llegó la hora. Me da lo mismo, aquí está. Lo siento, estoy solo. No puedo decir de dar a live, weón. Y otro. Nadie te va a juzgar. Salvo el público. Elías, weón. Para, tú estás seguro que de dar a live es de los 90 porque. Voy a decir de dar a live si no tengo ningún otro. Dale de dar a live. ¿Están listos? ¡Dila! De dar a live. No. No es de. ¡Oh, yo quiero la de dar a live! Estuvieron súper cerca. ¿Quién dirigió de dar a live? Takashi Miike. ¿Qué más dirigió Takashi Miike? Audition. Otra. ¿Ichi the Killer? ¿Ichi the Killer, po? ¿Ichi the Killer tiene más de una parte? Tiene una precuela. Tenía puta idea esa, weón. Ichi. No tenía puta idea. The Killer. El number one. No tenía idea que estaba basado en un manga, weón. Está basado no en el manga de Hideo Yamamoto. No tenía idea. Del que... mismo nombre, Ichi the Killer. No tenía idea. Mira, no tenía idea que era de Takashi Miike. No tenía idea que estaba basada en un manga. Yo no tenía pico idea que era de los 2000. No tenía idea que era de los 2000. El del 2001. No, sí, eso sí. Dirigida por Takashi Miike, enfermo de mierda. Sí. Puta, genio, weón. Genio. Miike Takashi, weón. Eso. Puta, weón. Me faltaron datos. A mí. No, sí faltó. Como no, como saber. Yo saber de que estaba basada en un manga. Por ejemplo. O que tenía una secuela. O que tenía una precuela. Una precuela. Bueno, muchachos. Les agradecemos nuevamente. Les agradecemos a. Víctor Olave. Víctor Olave, estoy buscando la pauta, se me perdió. Qué buen gusto tienen los cabros. Préstame tu voz. Vamos, salud. Muchas gracias a Víctor Olave por su sugerencia. Le ganan hasta los chiquillos. De nuevo, una derrota más, güey. Oye, antes de empezar a despedirnos, tenemos una noticia. Tenemos una noticia que la habíamos guardado hasta el final, este largo programa. Este es el penúltimo episodio de El Rob junto de ello. A Ovejas Mecánicas. No es el último episodio de la serie. No se asusten. No se asusten. Voy a morir. Bueno, no sé. ¿Qué puedes contar? ¿Lo digo? Si sí, tú querés, pues es decisión tuya. Nada, me voy a ir a vivir a Australia por un largo tiempo. ¿Cuánto es un largo tiempo? Un año más o menos. Así que. Un año más o menos. El próximo programa, el número. ¿Te imaginas el saquito de los canguros? El número 27, buscando a Rocco. Como Rocco. Siempre me identifico con Rocco. Oh, compré, por favor, una camisa con triángulo. Sí, mando una foto. Será el episodio final de Rob en el programa y el fin de la primera temporada. El fin de la primera temporada de Ovejas Mecánicas. Y que será dedicado a lo que ha sido el tema de Rob, al anime. ¡Qué fuerte! Al anime. Al anime. Ver anime, cabrón. Yo he visto ¿Tú ya te has anime, puesto el día, weón? Yo no he visto nada de anime. Ve ping pong de animation. Ah, es cortita. Neko, o sea, Peko, la lleva. Peko. Eso, así que eso. La gente, para que... Lo que queremos lograr en el próximo programa es que aprendan ustedes mucho de la cultura anime y que él llore. Sí, es fácil, manden, es fácil hacerme llorar. Manden correos, saludos. Tú estás llorando ahora. Emocionadísimo, porque queda mucho todavía por hacer. Sí. Así que eso, les queremos agradecer. Vamos a hacer un gran programa por el Rob. Y lo vamos a esperar aquí. Oye, ¿pero puedo hacer yo el juego? Por supuesto que vas a hacer tú el juego. Vas a hacer tú el juego, entonces. Y tú voy a elegir la película. O la wea que sea, lo que se te ocurra. Ya, está bien. Así que eso. La tarea de ustedes es mandarnos correos tan buenos como los de esta semana para despedir al Rob y para que nos escriban historia, o tan buenas como la que nos escribió de Lost, weón, y que le fue como la wea la prueba. Los invitamos a escribirnos, como todas las semanas, a ovejasmecanicas@gmail.com. Facebook.com, en nuestras redes sociales, facebook.com/ovejasmecánicas, twitter.com/ovejasmecánicas, en Instagram somos ovejas.mecánicas. ovejasmecánicas.tumblr.com, donde nos pueden enviar informaciones. Tenemos un grupo de Facebook también, el Rebaño Mecánico. Rebaño Mecánico. Donde nos pueden mandar cosas, ustedes hablan entre ustedes y ya se ha transformado en una subcultura por sí sola ese grupo de Facebook. 80 personas que ya tienen. 80 jugosos. Para la gente que nos está escuchando y no nos está viendo, craso error. Porque se van a perder nuestros rostros, los rostros de decepción y los así como easter eggs que pone el Elías al final y otras cosas. tienen que ir a youtube.com/ovejasmecanicasoficial. ¡Oficial! Y para ustedes que nos están viendo y no escuchando, se están perdiendo de escuchar nuestras bellas voces tres días antes. ¡Tres! Que el populacho de Facebook, de YouTube. ¡Ja, perra! Así que vayan a iTunes, Stitcher, ¿cómo se llama? iBooks o Pocket Cast y nos pueden encontrar como Ovejas Mecánicas. Ahí los pedimos, únicos. Los únicos. Y como todas las semanas les pedimos que nos escriban un review y que nos pongan algún tipo de estrellita o recomendación, lo que les permita la plataforma. Y compartan, exactamente. Nuestro blog es ovejasmecanicasblog.wordpress.com. Ahí están todos los audios, el listado en el orden en que han ido saliendo. Están los especiales, todo lo que hemos grabado en audio está ahí, todo lo que es lo streaming, o sea, lo exacto, como el MP3 y el MP3, exactamente, lo pueden escuchar directamente en la página o lo pueden descargar para sus archivos personales. Sí, tú, Daniel, arriba están, dentro de la página podrán encontrar links hacia Facebook, hacia todas nuestras redes sociales y principalmente al formulario de contacto, donde nos pueden mandar correos de forma anónima si quieren escribirnos alguna barbaridad y nosotros lo vamos a leer. Por lo que nos mandó Cristian Castro esta semana con su espalda musculosa. Así que finalmente, twitters personales: super-elías, campo at, roberto-167. Esto ha sido el episodio número 26. 26 de Ovejas Mecánicas. Tequila. No tenía buena idea. Escríbanle al rojo.